FM Moreno 90.1. Estación de radio. Dale cada perro. En esta historia plagada de clausuras, proscripciones y desapariciones, cada época, cada década tuvo sus resistencias, que nutren los más de 500 años que nos parieron. Hombres y mujeres que se enfrentaron a los conquistadores, las resistencias que construyeron las independencias del siglo XIX, las de las primeras huelgas de inquilinas y fosforeras, las que reinventaron inmigrantes anarquistas y socialistas de la Europa empobrecida fundando sindicatos que parieron al movimiento obrero, la de las mujeres que exigieron el derecho al voto, las organizaciones de base, los curas tercermundistas, los centros de estudiantes y las organizaciones revolucionarias. La militancia. Esa palabra mil veces perdida, mil veces recuperada, encierra entre sus letras las historias de los y las que con dignidad construimos esa otra cosa de la que se alimenta la historia, la de las mayúsculas, la historia. ¿Qué lleva a alguien a transformar su camino de vida y a dedicarse sistemáticamente a transformar la realidad social y política que lo rodea? ¿Cómo es ese recorrido? Es tan diferente como militantes hay. Es tan complejo como las realidades que hay que transformar. Difícil poder sondearlo en este espacio, pero sí podemos pensar en esos militantes como actores sociales y políticos. En esos militantes como aquellos que uniéndose construyan las opciones de poder para que las injusticias no sigan siendo el paisaje repetido y resignado. A pesar de querer convencernos que la política la hacen cuatro, que todo se arregla en una mesa, que si no salís en la tapa de los diarios no hay política, seguimos viendo en cada espacio a militantes que cambian la historia todos los días en todo el mundo. Latido americano. Para que los callados se hagan preguntones. Para que se junten los solos. Para que el alma junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Está en nosotros. Está en nosotros. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor, somos alquimistas de la gran revolución, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. Somos los adictos ciudadanos de papel, somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de la cruda realidad, somos partidarios de la humana dignidad. Somos disidentes de la puta corrupción, somos compañeros de las madres del dolor, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. La resistencia, la historia, la cultura. Laten en tu estación de radio. Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Somos una sangre, solamente sangre, con el alma en la boca y la sangre caliente en el corazón. ¿Qué tal? Buenas tardes, estamos aquí en Latido Americano este viernes 19 de noviembre. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Leo? Buenas tardes a todos y a todas. Aquí estamos sin nuestro compañero Martín Raffo, le mandamos un abrazo grande. Que la está pasando mal. Debe estar pasando mal, ¿no? Esta semana le tocó a él, una semana cada uno una estamos haciendo. Exactamente, Daniela no estuvo la semana pasada y yo no estuve la anterior. Sí, sí. Ya nos estamos rotando. Es que empieza el calorcito, ¿viste? Y ya está. Ya está, se terminó la historia. Hablando de calorcito, 25 grados la temperatura en Moreno, aproximadamente. Esperemos que baje un poquito ahora cuando empiece a bajar también el sol. Las 7 y 10 minutos en estos momentos aquí en la radio y con un programa que arrancamos con una editorial sobre la militancia que se nos disparó a partir de... Bueno, del 17 de noviembre, que fue este miércoles. Exactamente, el día de la militancia peronista y nos disparó el tema este de la militancia. Sí, sí, digo eso, como que no es de un partido, de una línea, sino que la militancia es de todos y de todas los que andamos ahí viendo cómo transformamos algunas cositas. Entonces tuvimos ganas de escribir algo al respecto y salió lo que leímos entre los dos hace un ratito. Así fue. Bueno, también militancia, como en esta radio también, hay muchos militantes de diferentes espacios y militantes de la comunicación también, un espacio de militancia que me parece también, a veces se confunde qué es militancia, se cree que militancia es solamente aquel que está en un partido político haciendo la militancia y por ahí también pasa por otros lugares de lo social, de lo cultural, donde también hay una militancia. Y que también es político al mismo tiempo. Sí, sí, yo creo que esto, digo, que la palabra se fue resignificando a través del tiempo, como se van resignificando y van cambiando las prácticas, digo, porque por ahí la palabra militancia sí hace ruido y no sé, te lleva a pensar en algo más estructura, tipo no solo partido, sino nada, estructura de ejército, militancia, claro, militar, sí. Y nada más alejado de eso. La práctica cotidiana está bien alejado de algo que tenga que ver con los militares. Sí, hay como una visión generalizada en esa parte de la sociedad que no milita y por ahí no tiene un contacto directo con militantes, de que el militante es una persona que está siempre seria. Dogmático. Que está siempre mal, siempre pasándola mal, siempre enojado, ¿sí? Como que el militante es alguien... Como que la militancia está muy relacionada a algo que no se puede disfrutar. Sí, o sea, que el disfrute y la militancia están completamente alejados. Algo que, obviamente, hay momentos de la vida, en todos aspectos de la vida, donde uno no disfruta cosas que hace, como en cualquier actividad. Como en cualquier actividad. Exactamente. Pero digo, la militancia tiene mucho que ver con eso, con justamente con una cuestión de disfrute, de crecimiento, de compartir, de estar en conjunto, que tiene que ver, me parece, con otra cosa. Hay como una visión, no digo equivocada, pero como... Sí, pero yo creo que eso también tiene que ver con esto de la resignificación. Me parece que la militancia o el activismo político, como les gusta a algunos con más adornitos llamarlo, digo, hace 40 años tenía otro sentido. Tenía esta cosa del dogmatismo, de que la revolución era ya, aquí, ahora, mañana mismo, entonces requería otro tipo de sacrificios, entre 34 comillas, que nada, como es ya, dejo todo de lado, no disfruto y entrego la vida... literalmente por eso, y ahora me parece que estamos como en otro momento histórico y también definiendo la militancia a partir de eso, estamos pensándonos en procesos, pensándonos en transformar también desde la cotidianidad, no solo desde una estructura. Digo, hay un diálogo entre estructura y cotidianidad que me parece que hace 40, 50 años no estaba tan claro. Sí, hay como una imagen del militante que quedó congelada en los años 60, 70, y parece que los militantes no cambiaron nada, que siguen siendo exactamente igual como hace 30, 40 años. Sí, que todos hacen prácticas militares a la mañana, no sé, ese tipo de cosas. Sí, sí, sí, que leen en Pravda, no sé, que cuál será la... Que van a Moscú a hacer formación. Que van a Moscú a hacer formación, es medio extraño. Pero bueno, nos parece interesante, y vamos a estar, entre otros temas, también hablando sobre la militancia, en particular sobre el 17 de noviembre como Día de la Militancia Peronista, que nos pareció un buen disparador. Así que le decimos a todos los oyentes, las oyentes que quieran comunicarse con nosotros, comentarnos su visión de la militancia, de los militantes, de qué significan, sean o no sean militantes, conozcan o no conozcan. Nos parece que puede ser un buen momento para poder justamente poner en común estas cuestiones que tienen que ver con una actividad que, como decíamos también, no es solamente una cuestión romántica, hay también como una visión romántica del militante. Sí. Y hoy en día, pensar, analizar especialmente América Latina, pero cualquier lugar del mundo, sin entender lo que la militancia construye como opción de poder dentro de cada uno de los países, sea como opción de poder de estar en el poder o como resistencia al poder, y lo que genera como actor político concreto, digamos, es imposible pensar a Evo Morales sin la militancia. Sí, sí, estaba pensando en eso, cómo y que lo hablamos en más de uno de nuestros programas, digo esto, cómo muchos de los movimientos sociales hoy por hoy sostienen a sus líderes, a sus dirigentes en el poder, y digo, esa fue construcción militante, digamos, no es solamente Evo, sino que es Evo y con todos los movimientos sociales atrás que definieron esa estrategia, que decidieron ir por esa vía y que sostienen, digo, y me parece que hay muchos de los procesos en América Latina que tienen que ver con eso. Lula sería absolutamente impensable sin la militancia. Totalmente. Chávez sería absolutamente impensable sin la militancia. Correa, inclusive en Correa, me parece que es muy interesante, Correa tiene militancia que lo sostiene y también militancia que le hace contra. Y eso también es interesante, digamos, y no es que no son militantes. No son gente que le paga, no, son militantes que están militando por un proyecto y que se le paran en la vereda enfrente a Correa, por ejemplo. Sí, o que son críticos dentro de sus estructuras. Digo, lo veíamos cuando analizábamos las elecciones en Venezuela, esto de que desde adentro se estaba criticando cierta burocratización, pasa también en Brasil, digo, las posturas del MST que impulsaron en su momento la candidatura de Lula y ahora son bastante críticos, y sin embargo las bases del MST apoyaron la candidatura de Dilma Rousseff. Digo, me parece que en esto, ¿no?, de poder pensar los procesos, también ser militante tiene que ver con esto, con poder jugarse con cómo está yendo el proceso y acompañar y criticar. Construir, sí, en definitiva. Construir en definitiva, exactamente. Nada más difícil. También está bueno lo que vos planteás en cuanto al peligro este de la institucionalización, de cuando el militante se termina siendo comido por el sistema, digámoslo así. Como lo que ha sucedido muchas veces en Europa es un ejemplo de eso, donde muchas organizaciones sociales fueron absorbidas directamente por los diferentes sistemas y después licuado. Sí, o esto que, a ver, recién hacíamos el chiste de ir a estudiar a Moscú. Sí. Bueno, nada, parte de lo que pasó en el proceso estalinista fue la burocratización de los cuadros políticos, digo, y me parece que hay algo de estas maneras nuevas de militar y de construir que también son una reacción, una creación frente a esa burocratización que ya tuvimos con la experiencia de la Unión Soviética. Exactamente, bueno, uno de los grandes temas que va a estar atravesando latinoamericano en la tarde de hoy va a ser justamente el tema de la militancia, y vamos a estar hablando de muchísimos temas, vamos a tener muchas entrevistas, vamos a contarle, bueno, en primer lugar, y hablando de militancia, uno de los grandes preocupados por construir una estructura de militancia es Rafael Correa. Sí, sí, sí, y tuvieron su primer, no le llaman congreso al Movimiento País, es la primera convención nacional, la que tuvieron terminó el domingo pasado. Y nada, por unanimidad fue aclamado líder indiscutido Correa. Y discutieron algunas otras cosas, como el estatuto, como la digamos esto de hay algunas definiciones en torno de qué es un militante del Movimiento País. Decidieron seguir siendo un movimiento y no un partido en esto que se está discutiendo. Van a salir a buscar afiliaciones y demás porque las necesitan para presentarse a elecciones, pero no se constituyen como un partido, así que nos vamos a estar metiendo un poquito en eso. Sí, recordemos que Correa llegó al poder desde fuera de la política. Claro. Desde afuera de los partidos políticos, desde afuera de las estructuras, y tiene que construir una estructura. También acá nos corremos un poco de la militancia, vamos a estar hablando bastante lejos de Alan García, vamos a estar hablando. Pero bueno, en algún momento la militancia argentina pedía dame un presidente como Alan García, ¿se acuerdan? Ahí por los 80s. No había nacido yo, no sé. Bueno, y Alan García es en este momento presidente de Perú. Perú es un país que tiene conflictos limítrofes con casi todos sus vecinos. Con Chile, con Bolivia, con Ecuador. Bueno, en los últimos tiempos ha habido una avanzada por parte de Perú en cuanto a sus relaciones con sus vecinos. Vamos a estar tratando de pensar de qué se trata esto. ¿Se están prolijando? ¿Para qué se están prolijando? Caramba. ¿Con qué tiene que ver? ¿Cuánto tiene que ver esto con estas visiones que intentan plantearse, como por ejemplo desde Chile, con estos gobernantes que desde la derecha son absolutamente correctos e intentan hacer este equilibrio regional respecto a, bueno, el peso que puede tener Venezuela y el ALBA en sí mismo como otra opción? El eje del Pacífico, o sea, se están autodenominando. A mí me da como miedo, ya solo el nombre es como ¡ay! Sí, el eje. Me vuelve a traer la imagen esta del superagente 86 y el caos, ¿viste? Sí, ¿no? Hablando de estas cuestiones, en Honduras, nueva ley antiterrorista. Nueva ley antiterrorista, el Frente Nacional de Resistencia Popular salió a resistirla, claro. En realidad se sabe muy poco de cuáles son los 80 artículos que contiene esta ley. Sí, lo primero que salió a la luz hoy fue que una de las primeras cosas que se va a regular es la cooperación internacional a las organizaciones dentro de Honduras. Hay que ver qué cosas le genera esto a las organizaciones que están construyendo con algo de esa cooperación. Bien, y vamos a tener una entrevista con Maristela Svampa. Ella es una de las responsables de este libro Debatir Bolivia, perspectivas de un proyecto de descolonización, junto con Pablo Stefanoni y Bruno Fornilio. Bueno, ellos estuvieron preparando este libro, que tiene tres artículos de ellos muy interesantes y unas entrevistas. Estuve hojeando el libro. Estuviste hojeándolo. La verdad que es excelente y todos los oyentes pueden participar por el sorteo de este libro. Que va a ser hoy. Ya hay una lista mediana, no es ni muy larga ni muy cortita, así que nada, es un buen momento para ganarse el libro, si no, no sé, nos lo quedamos nosotros. Yo me lo leo, no hay ningún problema. Pero bueno, vamos a tener una entrevista con Maristela Svampa para justamente hablar sobre este libro y también para hablar sobre Bolivia, cuál es la situación justamente de la relación, por ejemplo, del gobierno con las organizaciones sociales. ¿Qué está pasando? ¿Hasta qué punto se están absorbiendo unos a otros y hasta qué punto realmente están pudiendo mantener cada uno su espacio y sus espacios de poder también? ¿Cómo se van construyendo? Así que vamos a estar conversando con ella, promediando el programa. Antes de seguir, digo los teléfonos porque la gente quiere el libro. Dale, decilo vos, así yo no los digo mal. 466-6559 1561-5403-59. Llaman, mandan mensaje de texto y participan por el sorteo de este libro que tenemos gracias a Hadas Libros, que queda acá en Asconapé 139. Dijimos Debatir Bolivia. Y bueno, vamos a estar conversando con Maristela en la tarde de hoy. Bien interesante, a ver si incentivamos. Sí, también vamos, no, en realidad vamos, no, estuvimos charlando hoy a la tarde con Esteban de la agrupación John William Cook, que es un estudiante de filosofía de la Universidad General Sarmiento, y con Maximiliano Seifer, que es profesor de historia de acá de Moreno, charlando sobre qué fue el 17 de noviembre, qué implicancias tuvo en ese momento histórico y qué sentidos tiene hoy, digamos, cuál es la herencia de ese 17 de noviembre de 1972, hoy 17 de noviembre del 2010. Y también en la tarde de hoy se está presentando en la Plaza de Mayo el informe anual de la presentación del archivo 2010 de los casos de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado, de la CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Vamos a estar conversando una vez terminado el acto. Llamar en medio del acto se va a complicar un poco por el ruido. Un informe que año a año hace, no recuerdo bien cuántos años hace que la CORREPI presenta estos informes, estos archivos, donde de una manera sistemática, muy seria, viene relevando justamente el accionar de las fuerzas de seguridad del Estado en cuanto al asesinato y la violencia contra la población, y que ha ido ganando su espacio. ha ido ganando un espacio justamente en base a su seriedad y su militancia y una sistematización constante que vienen haciendo de la información y de este trabajo de archivo año a año. Vamos a estar hablando con María del Carmen Verdú, entonces más tarde cuando terminen este acto, como para agarrarla ya tranquila, que nos va a estar contando un poquito de qué se trató el informe. Exactamente. Y después, música, obviamente, la música de siempre en latinoamericano, un poco más de información que vamos a tener, vamos a ver qué es lo que va entrando, así que no lo anunciamos. Porque después nos queda afuera. Pues queda afuera y eso, y el sorteo del libro. El sorteo del libro al finalizar el programa. Recuerden, tienen que llamar por teléfono, mandarnos un mensaje de texto. Pueden encontrarnos en Facebook. O en Twitter. Hoy en Twitter, igual, el que tuitea acá siempre es Rafa. Yo lo abro. ¿Vos vas a tuitear? Prometo tuitear. Muy bien, tenemos a nuestra tuiteadora suplente, entonces. En ambos lados, como latinoamericano. Exactamente. Vamos a ir a escuchar un poquito de música y enseguida ya regresamos con latinoamericano. De radio. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. No tiene olor.

dos ¿cómo se dice? Discursos realizados por Evo Morales en las cumbres climáticas del 2009 y 2010, ahí en Copenhague y en Bolivia. Y quien se lo gane te lo puede prestar, ¿no? ¿Estamos en condiciones de empezar a pedirlo? Sí, yo creo que el que lo gane me avisa y yo dentro de unas semanitas se lo llevo. Claro, que tenga una semana más mínimo. La verdad es que no, lo empecé a leer y la verdad es que es muy atrapante, muy interesante. Aparte, los planteos que tiene son realmente muy interesantes. Yo había leído un libro anterior también de una compilación de Maristela Svampa y es muy interesante esto, cómo a veces hay cuestiones que uno no se plantea como problemas y en estos libros permite problematizarlos porque lo que analizan es la realidad concreta de lo que está sucediendo. Sí, sí, y la de ahora, digo, no es que uno está leyendo un libro de historia de algo que pasó hace 100 años, sino que nada, es esto, que venís leyendo en los diarios por ahí todos los días, pero de repente te permite como otra instancia de reflexión sobre la cosa esta que manejamos todos los días. Sí, creo, a ver, voy a hacer algo que por ahí me estoy jugando, pero dale, no es para alguien que no sabe si está bueno o no lo que pasa en Bolivia. Es alguien que ya tiene como plantada cierta posición, tener muchos más elementos para analizarla. Mira. Para comprenderla y para tomar de ahí elementos que puedan ayudar a pensar no solamente a Bolivia. Me parece que el libro, más allá de debatir Bolivia, permite también debatir otras problemáticas que son muy parecidas en diferentes lugares de América Latina, como por ejemplo las cuestiones de los pueblos originarios en Ecuador. Claro. Un tema que no es menor, que en Bolivia no es menor y en Ecuador tampoco es menor. Sí, digo, y tampoco en Paraguay, digo, en Paraguay, muchos. En Argentina inclusive, en Chile pensemos con los mapuches. Pero bueno, hablando de Ecuador. Bueno, como decíamos hace un ratito, se hizo la primer convención nacional del movimiento Patria Libre y Soberana, así es la sigla PAIS. En esto, ¿no? De poder tomar algunas decisiones. Ellos se conformaron como un frente electoral donde había de todo, hay de todo. Y hay sigue habiendo de todo ahí. Sigue, ¿no?, habiendo de todo ahí, parece. Eso dicen las malas lenguas. Y hay que empezar a darle un poquito más de institucionalidad, porque no solo porque nada, porque después de años de gestión me parece que el mismo proceso ecuatoriano lo pide, sino porque además la ley electoral de Ecuador les está pidiendo esta, no a ellos puntualmente, pero hay algo de la ley con la que hay que cumplir. Entonces hicieron su primer convención nacional, ratificaron que son un movimiento, o sea, no se van a convertir en un partido político. Hay algo, digamos, en las declaraciones de Correa se veía esto de cierto temor o cierto cuidado en no terminar convirtiéndose en lo que ellos llaman una partidocracia. Uh-huh. O sea, a ver qué de esto de la pluralidad y de la diversidad que hoy por hoy hay dentro del movimiento país se sigue sosteniendo, pero ir buscándole la vuelta para que puedan cumplir con esta institucionalidad que necesitan. Entre las cosas que fueron definiendo, bueno, esto, no ser un partido y seguir siendo un movimiento, pero sí arrancar con la afiliación masiva. O sea, sí ver cómo empezar a generar, bueno, esto, no solo militancia, sino la adhesión de la sociedad y formar cuadros provinciales, que es otro de los grandes déficits que está teniendo el movimiento. Esas son las dos cosas como prioritarias que quedaron ahí decididas después de esta primer convención nacional. Y otra cosa interesante es que, o por lo menos para mí, que quedó conformada la dirección nacional en un estricto 50-50. Son 22 personas, 11 mujeres y 11 varones. Aunque los número 1 y 2 son Correa y Lenín Moreno, dos varones, pero bueno, el resto de la dirección nacional son 11 y 11. Sí, habría que analizar después. Lo que pasa es que es más complejo a veces hacerlo desde acá porque las cuestiones, perdón, de las cuestiones étnicas de los grupos, de los pueblos originarios, son más complejas. O sea, uno dice, no, bueno, vos sos, no sé, tehuelche. Y no es tan sencillo, especialmente en países como en Ecuador. No es solo el apellido, digamos, lo que te hace parte de un pueblo originario. Sí, sí, digo, y donde está muy muy dividido también geográficamente, porque digo, es esto, es la sierra es una cosa, la costa es otra muy diferente. De hecho, hubo ahí un par de discusiones porque es esto, la mesa son 22 representantes, no alcanzan para cubrir las 11 provincias, todas las provincias que son 24. Pero nada, al quedar dos afuera, bueno, hubo algunas protestas al respecto. Protestas que Correa contestó, bueno, si alguno quiere mi lugar, se lo dejo. Y claro. Así como contesta siempre. Sí, sí. Ya le fue mal haciendo eso, ¿se acuerdan? No, que le fue bien, convengamos que... Sí, terminó bien. Pero pasó un momento un poco ríspido. Recordemos que fue a los policías, bueno, ¿Qué quieren hablar? Fue así. Salió a lo guapo. A lo guapo y terminó encerrado con un intento casi de golpe de Estado, digamos. Bueno, lo mismo le respondió a estas dos provincias que estaban quejándose de que no tenían representación. Igual las provincias dijeron, bueno, está bien. Y ahí rápidamente se encuadraron y quedaron estos 22 representantes. Vamos a escuchar un audio pequeñito que cuenta un poquito qué es esto del Movimiento País. Este es un audio que es parte de la misma publicidad, propaganda, digamos, sí, del movimiento. Es algo hecho por ellos para contarles en esto, de que van a tener que salir a hacer la masiva afiliación a toda la sociedad ecuatoriana. Así se presentan. No queremos ser lo que un rico quiera. Pueblo de mendigos, ni una hacienda bananera. En el año 2005 se consolida la primera estructura del Movimiento País, como resultado de una alianza entre varios frentes ciudadanos y políticos que buscaban salida a la grave crisis social, económica y política provocada por los gobiernos de la partidocracia durante las tres últimas décadas. La abusiva forma de gobernar tuvo su punto máximo en la larga noche social cristiana, durante la cual se impuso el neoliberalismo en una vorágine privatizadora y entreguista de la nación al poder financiero mundial y al imperialismo. Para sostener esta situación, recurrieron al asesinato y al terrorismo de Estado. El Movimiento País, patria altiva y soberana, representa entonces la alternativa nacional que propone cambiar el país con el liderazgo indiscutible de Rafael Correa, quien asume las tesis del socialismo del siglo XXI como sustento de un proceso revolucionario para reconstruir una nación que había sido saqueada por casi 30 años. Alianza País, con su candidato Rafael Correa y las listas 35, triunfan en las elecciones del 2006 frente al viejo país representado por el magnate bananero Álvaro Noboa Pontón. Hoy se plantea la gran tarea de fortalecer una estructura política que consolide su propuesta programática bajo el paraguas de una organización amplia y flexible, es decir, que acoja democráticamente los planteamientos de las diversas fuerzas que lo conforman. Hoy empieza un nuevo reto para el Movimiento País: pasar de la eficiencia y eficacia electoral a una estructura orgánica capaz de sostener y fortalecer el proceso de la revolución ciudadana. Vamos a nuestra primera convención nacional con la conciencia de que solamente la unidad, el compromiso con el pueblo y el trabajo en equipo nos darán las armas para resistir el embate de las fuerzas oscurantistas, que no se resignan a la idea de ver a un pueblo altivo y optimista con un liderazgo firme, pluralista y comprometido con los más pobres, con la naturaleza y con el futuro. Esta no es una época de cambios, es un cambio de época. Alzo mi bandera, canto esta canción. Este concepto de revolución ciudadana, ¿no? Y de ¿cómo? No ser una república bananera, eso que acá lo decía Olmedo. Bueno, pero ahí tiene también mucho que ver con este candidato presidencial que era, es como decir, no sé, a ver, acá en la Argentina, uno de los grandes empresarios, digamos, uno de los más grandes del país. Mauricio, por ejemplo. Ponele. O el papá. O el papá que se presente a presidente. O a Malita, ahora que está de moda las mujeres presidentes. Podría, ¿no? A Malita presentarse en las próximas. La Ernestina. Bueno, a lo que íbamos, que estábamos. Sigamos con Ecuador. Vamos por las ramas. No, sigamos con Ecuador. Participaron 4.800 delegados de esta convención, de esta primer convención nacional del Movimiento País. Algo que me llamó la atención en esto, ¿no? De las cosas que tenían que ir definiendo. O sea, lo que nosotros podríamos pensar como listado de temas, prioridades, lo que sea, ellos le llaman dignidades. Uh-huh. Las dignidades que tenían que resolver, bueno, y en esto entraba los estatutos, digo, quién iba a ser el vicepresidente del movimiento, que bueno, finalmente fue Lenín Moreno. Y en esas mismas dignidades, que todos votaron a mano alzada, crearon un régimen orgánico del movimiento, donde está definido la función del militante, definido quién es un adherente y quién un simpatizante. y brillante. Sí, ah. sí. Igual eso es bastante, en muchas organizaciones políticas y sociales sucede que uno que se definen estas cuestiones, pero muchas veces son como cuestiones más internas, ¿no? Son como muy de... Sí, a mí me llama la atención eso, que lo hagan ahora, después de 4 años de gestión. Habla de, no sé, por ahí yo estoy siendo, mirando con una mirada muy benévola, pero me parece que también habla de, bueno, de que están revisando lo que pudieron hacer hasta ahora. Digo, habla de eso, de mirarse. No, a ver, no creo que se haya discutido en asamblea entre 4.800 personas, seguro que no. Pero sí me parece que hay algo de esto, de pensarse, de decidir qué formato de un movimiento, partido, y en esa discusión pensar cómo es cada una de estas figuras, me parece que habla de cierta democratización de los roles y demás. Sí, inclusive creo que tiene que ver con la lectura política de lo que está sucediendo en América Latina. Recordemos lo que sucedió en Honduras, un presidente que, sí, con una figura, o sea, como figura mediática, por decirlo uh-huh. así, o figura... política, pero sin una organización, una estructura que lo pueda sostener, cayó, no vamos a decir que fácilmente, porque no cayó fácilmente. No, para nada. Zelaya, pero sí fue, digamos, no se pudo dar vuelta a la situación. En Ecuador, ante lo que sucedió con el intento de golpe de Estado, creo que también es un llamado de atención en tanto, y más allá del golpe de Estado, estas son discusiones que vienen de antes de este sí, momento, de la necesidad y la importancia de una estructura, de una militancia. Esto de, me parece que América Latina viene refutando esta tesis posmoderna de los partidos mediáticos, más allá de que aparecen y suceden y tienen su respuesta. En general, eso sucede cuando vos tenés mucho dinero para hacerlo. Claro, y no dejan de ser como una parte del asunto, ¿no? Es una parte de la estrategia, es una herramienta, pero atrás de eso, digamos esto, de refutar que no es solamente la cáscara, digo, que atrás de eso está habiendo construcciones, está habiendo militancia, que iba a ser la palabra estrella de todo el programa, está habiendo construcción, y eso me parece que es bien importante de resaltar esto de estamos votando y discutiendo dignidades. Y en esas dignidades que uno discute las figuras de los militantes. De hecho, algo que se decidió también es que exista la figura del militante profesional, esto del militante rentado, que muchas veces en las organizaciones sucede, pero por ahí no con esta claridad de, bueno, sí, lo estamos decidiendo. Vamos, va a haber simpatizantes, militantes, adherentes y militantes rentados que van a dedicar su jornada laboral a la construcción del movimiento. Me parece eso como bien loable que sea tan explícito. Seguiremos analizando seguramente qué es lo que va sucediendo allí en Ecuador y hoy durante todo el programa lo que sigue sucediendo en América Latina. Ahora vamos a escuchar un poco de música al grupo Atajo de Bolivia. Estamos con la música boliviana en el día de hoy. Vamos a escuchar A Veces. ¡Súbete ese cajo! Cuando me dejo tomar, a veces soy niño y es lindo, pero es un rato nomás. A veces me tocas y es cuando me siento en verdad. Me tomas y es cuando me dejo llevar. A veces me tiento y soy pecado mortal. Soy un puñal para limpiar. A veces soy alma, a veces soy carne, más veces. veces me siento, a veces no más. Quiere pisar, me asustan palabras que no dicen la verdad. Soy alma, a veces soy carne, más veces. No más. Gabriela Oviedo, participante del concurso Miss Universo, dijo en el año 2004: desafortunadamente, la gente que no conoce mucho sobre Bolivia piensa que todos somos indios. Es La Paz la imagen que refleja eso. Gente pobre, gente de baja estatura y gente india. En Santa Cruz de la Sierra somos altos, somos gente blanca y sabemos hablar inglés. Latinoamericano. Periodismo pobre, indio y de baja estatura. Son las 19 horas 51 minutos, seguimos en Latido Americano. Estábamos escuchando recién Atajo. Atajo. Qué linda banda. Sí, una banda boliviana ahí de La Paz. La hemos pasado bastante aquí en Latido Americano. Se ve que no le presté atención. Hay algunos separadores también que están hechos con música de Atajo. Una banda que ha logrado fusionar lo que tiene que ver con la música propia andina, ¿sí?, de la zona de La Paz, con el reggae, el rock, así que bastante, bastante variado aparte su repertorio. Y eso es de un disco que es muy interesante, porque es antes de que Evo Morales llegue a ser presidente. Ajá. Fue después de la guerra de la guerra del gas. Tiene audios de Sánchez de Lozada, tiene audios de Evo inclusive. ¿Cómo se llama el disco, te acordás? Nunca Más. Me parece bien que se metidos llama en la realidad, está bueno eso. Sí, sí, sí, aparte por eso. En todas sus discos, más allá que hablan de muchísimos temas, siempre tienen como algún detallecito así de hablar de las costumbres más populares, digamos. Ajá. Y desde un lugar bien de las costumbres populares. Y aparece en una película que voy a recomendarla nuevamente, ya la he recomendado en Latinoamericano, pero vuelvo a recomendarla. Insistir. Sí, ¿Quién mató a la Llamita Blanca? Una película boliviana excelente que todos deberían ver para entender mucho más de Bolivia. Es muy buena, es muy buena. Yo la vi en el cine, allá. Bueno, hay un momento donde aparece Atajo cantando una canción, justamente. Bueno, y hace un rato hablábamos de esto del eje del Pacífico y tengo una cosita que estaba leyendo acá en Twitter para que nos siga dando miedo. ¿Hasta dónde se va a extender esto del eje del Pacífico? Panamá otorgó asilo político a ex directora del DAS de Colombia. Oh. El DAS de Colombia es lo que sería la CIDE acá. Bueno, allá se llama DAS. Es la inteligencia del Estado. Digo, para tener idea de por dónde vienen los amiguismos en el Pacífico. Hay una característica en América Latina, siempre se ha relacionado a la derecha con los sectores más concentrados del poder económico, con la violencia institucional por parte del ejército, las fuerzas represivas en general, y una alianza directa y absoluta con el exterior, sea en su momento con Europa, Inglaterra, Estados Unidos después. Uh-huh. Esas son las características generales que siempre en América Latina se ha tenido respecto a los sectores de derecha, una derecha recalcitrante, como se dice. No existía, como se pueden ver en Europa, estas versiones de estas derechas light o con rostro humano, como Sarkozy, que hace cositas como, no sé, echar gitanos de Francia. O sea, digo, es muy loco que se vea como humano a una derecha que hace cosas como esa. Claro, sí. O que baja la edad de la jubilación. Sí, o que hace recortes. Pero bueno, como en Europa los socialistas también hacen esas cosas, entonces parece que la derecha está un poco humanizada. En América Latina en general hemos tenido esa perspectiva. Hay toda una especie de reformulación de la derecha, tanto como los golpes de Estado al estilo de los 60, 70, sería 60, 70, 50, 40, ¿no? Serían impensables en este momento en América Latina en esos términos, pero sí en los términos de lo que sucedió en Honduras, o intentó suceder en Venezuela, o en Ecuador, o inclusive en Bolivia. Claro. Digamos, otras formas, se va buscando la forma hasta que se... Obviamente intentando... Hasta que trato y si pasa, es la consigna. En Honduras pasó. Sí. En Honduras pasó, para dar un ejemplo. Pero también hay una construcción de, bueno, si no vamos a poder... Porque también necesitan construir una legitimidad. Es mentira que solamente es las armas en las manos lo que permite a esos sectores, o ha permitido en la historia de América Latina a esos sectores gobernar. También han construido legitimidad en algunos sectores. Sí. De hecho, hasta hace poco se podía escuchar acá, con los milicos estábamos mejor, a mí no me pasaba hasta nada. Hasta hace 15 minutos, te diría. Sí, pero ahora insisto con que ahora es menos y además ahora queda feo. Ahora podés queda pensarlo, feo. Pero no lo decís. Queda exactamente. Feo. Bueno, hace 10 años se podía escuchar tranquilamente. Sí, sí, sí. Bueno, este tipo de planteos ha ido modificándose, decíamos, y aparece una nueva derecha. Lo hemos hablado aquí en Latinoamericano, esta derecha con rostro humano. El ejemplo quizás fundamental para eso es Piñera en Chile. Claro. Alan García, que es un hombre que viene de centroizquierda históricamente, por decirlo alguna vez fue progre. Alguna vez fue progre y que fue rondando hacia la derecha como un signo de madurez. Digamos, qué cosa más de derecha que pensar que uno con la madurez se va rotando hacia ese palo, por decirlo así. ¿A quién no se lo han dicho en la adolescencia? Y ahora. Juan Manuel Santos en Colombia también intenta hacer algo similar, frente a lo que fue Álvaro Uribe, con esos modismos y esa cosa de hombre del interior, medio patrón de estancia, a la vieja usanza de la derecha. Aparece este Juan Manuel Santos con modos de hombre de ciudad, cosmopolita, que parece como con otra educación, ¿no? Digamos, a la semana de asumir arregla sus conflictos con Venezuela y en estos momentos están a los abrazos y besos con Chávez. Sí, firmando tratados de comercio. Exactamente. Bueno, ahora, esto no es simplemente una locubración que a uno se le ocurre porque empieza a pensar en estas cosas, sino que también hay elementos que permiten pensar cómo va avanzando esta estrategia. Perú, digamos, Chile tiene esto de, bueno, aparecimos frente al mundo con el terremoto y los 33 mineros. Pero también tiene que ver con cuestiones económicas concretas, digamos, más allá de los formales y las cuestiones mediáticas, con esto que en algún momento también hablamos. Los mercados de estos países, los países más relacionados con el exterior, hablamos de Chile, Perú, Colombia, tienen un problema. El mundo que les compra y les vende está en crisis, una crisis importante. Entonces necesita tener mejores relaciones con la región donde realmente hay mercados, ¿sí? Sí, y donde no se sabe hasta dónde esas alianzas, digo, del ALBA, del Banco del Sur, no van a salvar de alguna manera la crisis que se está dando en el llamado primer mundo. Exactamente, la América Latina viene sosteniéndose bastante bien frente a la crisis internacional y por lo tanto necesitan reforzar esos lazos. Entonces, digamos, años, si no siglo y pico, de conflictos limítrofes que viene teniendo Perú, se vienen resolviendo en cuestión de un mes. Digamos. Sí, hace un par de semanitas charlábamos sobre esto, que le dieron la concesión a Bolivia por 100 años de la salida al mar. Digo, esa salida al mar que, nada, históricamente... 100 años, más de 100 años esperando Bolivia recuperar la salida al mar. El 20 de octubre se la devuelve. 6 días después se reúne Alan García con Rafael Correa, presidente de Ecuador, con quien tuvieron una guerra. Sí, no hace mucho. No hace mucho. Digamos, en una semana... Sucede esto. Mes después, el 25 de noviembre, dentro de 6 días, Alan García se va a reunir con Piñera, el país con quien continúa teniendo conflictos limítrofes, quizás los más importantes, aunque parezca así extraño decirlo, con Ecuador ya han sido medianamente zanjados, y aparte, bueno, los acuerdos del mes pasado profundizaron digamos, la resolución de estos conflictos. Con Bolivia, con esto de la salida al mar. Sí, digo, me acordaba de esto de entre Ecuador y Perú, digo, la reunión entre dos presidentes y diciendo, bueno, vamos a trabajar, a ver, esta zona después de la guerra quedó devastada, quedó muy complicada económica y socialmente, como nada, ahí con un trabajo bien puntual. Bien puntual, y digamos, y entre Perú, Perú en el año 2008 demanda a Chile en La Haya por el límite marítimo que existe entre los dos países. Hay un conflicto ahí, limítrofe de... Bueno, la pesca es importante para los dos países. Claro, claro. Y otros productos más también. Eso sigue estando, eso lo va a resolver La Haya. Pero Piñera y Alan García se van a reunir y dijeron, de este tema no vamos a discutir, eso que lo resuelva La Haya. Y mientras tanto, que sigan nuestras fronteras abiertas a las personas y los productos. Digamos, se está intentando... resolver los conflictos, y esto tiene que ver con dos cuestiones. Una, y para mí principal, la económica. Claro. Necesitan de la región para sostenerse económicamente. Y dos, política. Necesitan demostrar que la derecha puede ser pacífica para entonces poder contraponerse a ese otro sector, ¿sí? A ese otro sector que estaría formado por el ALBA principalmente. Claro, que son tantos crispados. Están todos crispados. Mientras tanto, en Perú ya sabemos, se matan a los indígenas cuando las mineras quieren llegar y no los dejan, etcétera. Llegamos a las 8 de la noche aquí en Latido Americano. Vamos con la tanda y enseguida vamos a regresar hablando de América Latina. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Espacio publicitario. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo, pantalla gigante, Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Windows no puede read la memoria X. R01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Dijo Evo Morales Aymar. Es importante que conozcan esta hoja de coca que representa la cultura andina, una hoja de coca que representa al medio ambiente y la esperanza de los pueblos. No es posible que la hoja de coca sea legal para la Coca-Cola y la hoja de coca sea ilegal para otros consumos medicinales en nuestro país y en el mundo entero. Latinoamericano, llamando las cosas por su nombre. Y ya estamos de vuelta aquí en Latinoamericano. No estamos solos. Estamos acompañados. Estamos acompañados. No es Martín. ¿Qué tal, Ceci? ¿Cómo no, estás? No, no soy Martín, definitivamente. No. Pensaba en hacerte algún chiste, pero no. Dejémoslo hace mucho así. Calor, lo dejamos así. Sí, ¿cómo andan? Pero muy bien, aquí haciendo Latinoamericano. Sí, exactamente. No sé si escuchaste sí, un rato. Estuve acá, sí. Bien, ¿por qué está nuestra compañera Ceci con nosotros? Porque vamos a estar cumpliendo con lo que habíamos hablado la semana pasada. Así es. Estuvimos charlando la semana pasada con Jenny Lara acerca del festival que organiza el Frente de Creadores Militantes de Venezuela. Y bueno, realizan una serie de actividades desde el 13 de noviembre, o sea que ya comenzaron, hasta el 28 inclusive. Y vamos a charlar con Alejandro Ali Primera acerca de esto, ¿no? Del festival, cómo se viene desarrollando, qué está pasando, ya que han ido a radios comunitarias, a comedores, a distintos lugares a hacer presentaciones. Y a mezclar un poquito la cuestión de Venezuela y de Argentina, lo que tiene que ver con lo artístico. Recordemos, son un grupo de estudiantes venezolanos que están en Argentina, nos comentaba Jenny la semana pasada, tiene que ver con esto de, bueno, vamos a intercambiar, van estudiantes de diferentes lugares de América Latina hacia Venezuela, de Venezuela van hacia otros países, y llevan con ellos también lo que tiene que ver con la militancia social y cultural. Sí. Que vienen realizando. Sí, o sea, yo cuando me refería a esto de lo artístico, ¿no? Vale la aclaración de que este festival artístico tiene que ver con esto que vos comentabas recién, ¿no? Con la posibilidad de, desde lo artístico, mostrar esto, la militancia social. Así que, bueno, estamos acá esperando a ver si podemos hacer la comunicación telefónica. A mí uh-huh. Me parece interesante siempre, cada vez que podemos lo conversamos en nuestra sección de cultura, y tiene que ver con esta cuestión de, bueno, la militancia y el arte y la cultura. Hablábamos hace un tiempo con un chico de Colombia, Javier, sí, con quien hablábamos esto, bueno, en un espacio donde la militancia social y política es muy compleja, desde el arte es el espacio desde el cual se puede llegar a poder plantear realidades diferentes, a poder plantear ideas desde otro lugar. En esos contextos como el de Colombia, digamos, pero también en contextos como el de Venezuela, también vemos que explotan todo lo que es la actividad cultural. Sí, digo, yo creo que no solo es la posibilidad de plantearlos desde lugares diferentes, sino también de procesarlos, digo, porque cuando uno, sí, uno piensa en transformar algunas cosas de la cultura y de la sociedad, también necesita transformarse a sí mismo. Entonces, digo, ¿cómo elaborar esas cosas que el sistema nos va metiendo en la cabeza y en el corazón, si no es a través de algún tipo de expresión artística? Sí, aparte del arte como eso que decís, como expresión también de la sociedad y no como producto, me parece que también pasa. Yo creo que todavía, en relación a esto que acabas de decir recién, todavía se sigue poniendo, por lo menos en el término de la música, a mí me pasa particularmente que más allá de que conocemos, y bueno, aquí en Latido hemos traído, y bueno, y en general uno puede escuchar música que tiene que ver con un contenido, me refiero en cuanto a militancia, en cuanto a decir algo más que una bonita canción, todavía se sigue teniendo como un prejuicio, y esto es una opinión exclusivamente personal, acerca de esto, ¿no? De la música como herramienta para una transformación, para una canción de protesta, si querés ponerlo en esos términos, cosa que me parece por ahí que no pasa tanto con otras expresiones del arte. No sé, me remito por ejemplo a el tema de los murales, en donde por ahí uno puede ver, y ya en la sola visión está la implicancia de la militancia en lo que se expresa a través de la pintura, por ejemplo. Pero en la música creo que todavía hay como que, pero el músico, no sé, esto es una cosa que me pasa a mí en particular. Bueno, si estuviera acá Rafa estaríamos discutiendo, por bueno, ejemplo, acerca de esto. Yo lo puedo discutir, porque a mí me parece también que muchas veces hay quienes creen que con el contenido o el compromiso, lo artístico queda como en un cuarto lugar. Sí. Me parece que son cuestiones que van de la mano. Sí, sí, seguramente. Digamos, hay gente que son grandes artistas que aparte comprometidos. Sí. Hay gente que son artistas comprometidos. Y también hay gustos, digamos, hay cuestiones estéticas. Sí, también el tema del compromiso es algo para discutir, me parece. Porque esto del artista comprometido, ¿a qué llama un artista comprometido? ¿Sí? Si el artista... ¿a qué llamas vos un artista comprometido, por ejemplo? Bueno, es una gran discusión. Es una discusión. Con Horacio Fontobo una vez, aquí en FM Moreno, él decía... Mira, si vos te dedicás a trabajar en algo, eso lo vas a llevar a tu arte. Si vos sos un militante, eso también lo vas a llevar a tu arte. Sí. Es algo que vos ponés en el arte lo que vos sos. Si vos no te importa lo social, tampoco lo vas a poner ahí. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latinoamericano. Bueno, entonces hecha la introducción, estamos en comunicación con Alejandro Alí Primera. Hola Alejandro, Daniela, Leonardo y Cecilia te saludan, ¿cómo estás? Hola, bueno, un placer, para mí es un honor que, estar aquí en estas tierras argentinas, toda vez que nosotros asumimos pues la canción venezolana, el canto, que en todo caso es el mismo canto, el canto latinoamericano. Bueno, sabemos que en estos momentos, en realidad a partir de las 19 horas, están en la Casa de la Amistad Argentino-Cubana. Esto es en Congreso, que están realizando una actividad y que ya vienen realizando actividades en estos días. Contanos más o menos cómo fue esto desde que llegaron acá y desde que empezó el festival. Sí, bueno, ya había venido en el mes de junio una avanzada de cantores, un encuentro pues fraterno con amigos que han asumido pues la canción y la cultura popular aquí en Argentina y también con las bases sociales. Ha habido un encuentro bien fraterno y un encuentro de aprendizaje con las bases sociales, los movimientos sociales de aquí de Argentina, que se han unido pues a un colectivo que se ha constituido por venezolanos principalmente, que es el colectivo Nuestro Americano Alí Primera, y han auspiciado pues ese encuentro de nosotros los cantores comprometidos, los cantores venezolanos, toda vez que nosotros aprendimos pues a cantar ese canto que nos dejó nuestro Alí Primera, que es patrimonio cultural de Venezuela y es la Negra Mercedes, quien la Negra Mercedes Sosa para ustedes es similar a lo que es Alí Primera para nosotros allá en Venezuela. Alejandro, se escucha ahí de fondo Sicus, parecen, ¿no? ¿Aló? Hola, Leonardo te habla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ajá, bien, ¿cómo estás, hermano? Pero bien, contanos un poco qué es lo que está pasando en estos momentos ahí en la Casa de la Amistad Argentino-Cubana. Sí, bueno, ahorita acaba de comenzar la actividad, grupos argentinos, conjuntamente con grupos venezolanos, interpretaremos fundamentalmente el repertorio de Alí Primera, toda vez que la idea pues de este encuentro fraterno es girar en torno a la figura de Alí Primera, por lo que significó pues en a la canta latinoamericana, por la defensa de los derechos humanos de los hombres, por la defensa de la ecología, por una doctrina política ideológica fundamentalmente basada pues en los principios bolivarianos y en los principios socialistas, ¿no? Cosa que en todo caso se conjuga y que las sociedades venezolanas y argentinas están pasando por procesos similares, procesos donde el neoliberalismo pues ha hecho una presencia, hizo una presencia nefasta, y hoy los pueblos se han levantado en contra de esas políticas y bueno, la canción es una herramienta más para, como herramienta política, ideológica, para bueno, ayudar y acompañar a los pueblos en su emancipación. Te hago una pregunta, Alejandro, ya que estamos hablando de los músicos, ¿Qué es lo que vos entenderías por lo que tiene que ver con el compromiso de del músico? Esto es algo así como que el arte como herramienta, ¿sí?, para manifestar ya sea la canción de protesta, ya sea una cuestión ideológica. ¿Cómo lo ves vos a esto? En relación a los músicos te hablo, porque aquí discutíamos recién el tema de si hay un prejuicio o no en relación a que la música sirva realmente como herramienta para poder transformar lo social. Sí, fíjate, bueno, nosotros decimos que el cantor, y bueno, nosotros que asumimos la canta como juglares, como trovadores, fundamentalmente no eludimos cualquier propuesta estética pues que contribuya a sembrar la conciencia, ¿no? Todo hecho cultural es un hecho político. Todo hecho, eso que un músico diga que no milita en ninguna doctrina política es falso, ¿no? Yo creo que cada quien ha tomado partido. Yo no entiendo cómo hay personas que hablan de neutralidad, ¿no? Eso es una estrategia bien hábil para posicionarse en un mercado y, bueno, como quien dice, ganar adeptos de un bando y de otro, ¿no? Nosotros sí creemos que efectivamente la persona que asume la canta que nosotros planteamos, tiene que haber un sentimiento de solidaridad, y que para darle un abrazo a un ser humano y un planteamiento, un hermoso mensaje a través de la canción, no necesariamente tenemos que ver el color del partido donde él milita, ¿no? El abrazo por los seres humanos va mucho más allá que de eso. Sin embargo, nosotros creemos pues que la cultura militante en estos momentos históricos está tomando un repunte, está tomando un realce, no solamente en Venezuela, sino en todo el continente, toda vez que la cultura política como la conocemos es una cultura que está minada por el prejuicio de la corrupción, de las personas que son demagogas. Entonces eso de alguna manera libra al cantor de esos prejuicios, ¿no? Uh-huh. Toda vez que el cantor por lo general es un cantor que viene de las bases sociales, en su mayoría no buscamos ningún posicionamiento, digamos, de cargos políticos o cargos en la estructura burocrática del Estado, sino que simplemente, bueno, acompañamos los planteamientos ideológicos, y que hoy se caracteriza por un amplio sentido de sumar, pues sumar voluntades, porque acuérdate que antes los procesos, vinieron procesos armados, vino la persecución política, uh-huh, vino el exilio, y ahora, bueno, se están dando procesos hermosos en nuestro continente, y yo creo que es importante que las nuevas generaciones conozcan, pues, porque acuérdate que ahora con este mundo globalizado, la cultura, de alguna manera, tú escuchas un artista aquí y es el mismo artista que está sonando en China o está en Turquía, sí, o está en México, pues entonces esa cultura globalizada de alguna manera hay que contraatacarla, y yo creo que esta propuesta que va desde las bases es una alternativa para ellos. Uh-huh. ¿Cómo te parece a vos en estos días, desde que comenzaron las actividades, qué ha sido la recepción de la gente que se ha acercado, se ha enterado de este festival y se ha acercado a compartir y a ver de qué se trataba? Sí, la gente se ha acercado, ahorita ya el aforo está bastante lleno aquí, en esta la actividad principal, y en las actividades que hemos estado anteriormente, bueno, ayer nosotros tuvimos la oportunidad y digamos un honor para nosotros estar en un acto homenaje a nuestro compañero Néstor Kirchner, pues que quedó sembrado, que de alguna manera plantea pues una alternativa viable para el pueblo argentino, ¿no? Y nosotros, digamos, de alguna manera sensibles a ese acercamiento de hermandad que ahora existe con nuestros pueblos argentinos y venezolanos, nos sumamos a esa voluntad, pero también estuvimos en la universidad, e inclusive en la universidad escuchamos otros planteamientos desde el punto de vista político por los estudiantes, que no necesariamente son los que escuchamos en el evento donde estuvimos apoyando la actividad homenaje a Néstor Kirchner. Ya estuvimos en fábricas que han sido tomadas por los trabajadores, estuvimos en villas, en la Villa 21, en un comedor popular, ahí estuvimos compartiendo con la gente, con las bases. Entonces, bueno, de alguna manera hemos visto esa sensibilidad del pueblo argentino y que sigue de cerca, un proceso bien hermoso, y es un proceso muy parecido al de Venezuela. Acuérdate que nosotros no asumimos una canción precisamente de oficial, pues nosotros no venimos como una delegación oficial, sino que nosotros creemos en este otro tipo de relaciones diplomáticas, pues las relaciones que se hacen de hermano a hermano, de pueblo a pueblo, pues. Alejandro, por último, bueno, estabas contando todo lo que estuvieron haciendo. Mañana, bueno, hoy siguen ahí en la Casa de la Amistad Argentino-Cubana, más o menos, ¿hasta qué hora será? Sí, bueno, esto estará aproximadamente hasta las 12 de la noche, y mañana estaremos. Están en Ramos Mejía, acá más cerca acá del oeste de Gran Buenos Aires, en la Casa del Palo Borracho. Sí, la gente del Palo Borracho, y el lunes estaremos en donde están los astilleros. En la vieja estación. Y ahí estaremos pues compartiendo pues con los compañeros que han tomado el astillero y que ahora está bueno retomando esa producción de esos barcos que de alguna manera nosotros queremos que se construya aquí en Argentina como venezolano y de ahí pues empezar a apoyar ese proyecto que es el fortalecer la UNASUR y fortalecer el proyecto del ALBA, ¿no? Bueno, Alejandro, te agradecemos muchísimo esta entrevista, esperamos que terminen muy bien en el día de hoy. Mañana les recordamos a todos los oyentes en la Casa del Palo Borracho, acá en Ramos Mejía, en Chacabuco 342. Así que, bueno, solamente nos vamos a estar viendo en los próximos días. Así es, hermano. Y bueno, un abrazo a tu pueblo amoroso, un beso grande a toda Argentina. Los queremos mucho y para nosotros es un honor que la canción venezolana humildemente esté por tus tierras, hermano. Un abrazo inmenso. Un abrazo para vos también. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno, estábamos hablando con... Yo te digo, me moría de estar allá mientras se escuchaba sí. todo eso. Si no se escuchaba ahí de fondo lo que estaba sucediendo, es grande el lugar ahí, en la Casa de la Amistad Argentino-Cubana. Por ahí está bueno contar quién es Alejandro, ¿no? Sí. Sí. Es el sobrino de Alí Primera, ¿no? Exactamente, es Alí Alejandro Primera, sobrino de Alí Primera. De quien estuvimos hablando en una oportunidad en una columna de cultura aquí en Latinoamericano. La otra vez hablamos con el hijo de Alí Primera y él decía, bueno, más allá de haber sido mi padre, o sea, hoy en día ya es una cuestión de que es mío, pero porque como es mío, como de claro, mis compañeros. Como de todos. Sí, como de todos. Como de todos. Y me pareció muy buena esa. Sí, muy bueno el compartir ¿cómo se diría? Estoy pensando en compartir padre. Lo quiero decir de otra manera. Bueno, lo dejo así, compartir padre. Sí, fue bastante así como fuerte, ¿no? Esto de él planteando que más allá de ser su padre, era como el padre de todos ya a esta altura. Bueno, algunos artistas vienen a la Argentina, hacen su actuación, no sé, en alguno de los teatros de la calle Corrientes, van a lo de Susana, van a lo de Mirta. Otros artistas vienen, hacen su recorrida por las fábricas recuperadas, por las villas, por las universidades, por los espacios. Con la base, dijera Alejandro. Con la base, con sí, la sí. gente que está militando. Así que mañana todos aquellos que quieran acercarse pueden hacerlo ahí en Ramos Mejía, cerquita de la estación, 6-7 cuadras de la estación de Ramos Mejía. Calle Chacabuco 342. Si quieren saber dónde quedas, a la vuelta de la comisaría. Es feo lo que... Ah, mira. Avenida de Mayo derecho, bueno. Te encontrás con Chacabuco. Sí. Mejor anda por ahí. Digámoslo así, mejor. Pero bueno, este fue lo que le estuvimos charlando con la gente de Venezuela, que vino acá a la Argentina a hacer este festival. Así es. Marca, no queremos nada con el TLC ni el ALCA. Hay que cambiar el modelo neoliberal que causa desempleo, convulsión social. El capitalismo que se caiga en el abismo porque solo quiere obtener más ganancias, saqueando las riquezas de los suelos con su régimen de violencia. Nos piden paciencia. Marionetas del Estado, presidente general por los países imperialistas, se hace manejar recibiendo órdenes de masacre, jerarquía de maleantes. Y qué carajo de aquellos traidores que han jurado cambiar, han seguido con el gran mercado. Todo lo que encuentran a su paso lo van privatizando, hasta el tiempo de las personas en mercancía lo están transformando. La Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. Una organización injusta, de enorme expropiación que a la gente le asusta, porque han acaparado los medios de producción, donde muchos campesinos de sus propias tierras han vivido la expulsión. Esto es lo que quiere la globalización, seguir manteniendo gente en opresión con la super explotación. Está acá, crisis económica. económico, una gran polémica. América Latina está acá. Crisis económico, una gran polémica. Una forma de manipular al hombre que lo deja en la calle con hambre, muchas veces ganando bajos salarios, siendo maltratados, explotados por malos empresarios. Nos dan un poco para que la gente se calme y así en el país nada cambie. Estamos viviendo bajo una dictadura del capitalismo, el juego mismo del imperialismo que se mueve por el mundo entero como un sismo, diciendo que esto es culpa del terrorismo. ¡Ja! Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. Esto es América Latina, esto es América Andina, esto es América Latina. Esto es América Andina, esto es América Latina, esto es América Latina, gran polémica, esto es América Latina, esto es América Andina, esto es América Latina, esto es América Latina, polémica, esto es América Latina, esto es América Latina, esto es América Andina, esto es América Latina. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Un día España llegué y no sé cuándo volver. Como te extraño, mi lindo Ecuador. Un día España llegué y no sé cuándo volver. Como te extraño, mi lindo Ecuador. Extraño a mis hermanos, mis viejos lindos, mi amor. Seguimos en Latido Americano, 8 y 26 minutos. La temperatura altísima. Sigue en los 25 grados, no da tregua a pesar de que el sol ya se despidió. ¿Qué estábamos escuchando, Leo? Ucamahuique, una banda de hip hop o rap aymara de la zona de El Alto, ahí al lado de La Paz. Ajá. Donde no solamente hacen esto, tienen también todo un trabajo social, un trabajo barrial importante. Igual no sé si... me parece que falleció uno de los cantantes. La verdad es que tengo que fijarme porque hace mucho que no me fijo sobre esa banda. Pero tienen varios discos y han tocado junto con Atajo. Ah, mira. Ahí, si los buscan en YouTube, pueden encontrar a Atajo y Ucamahuique cantando juntos. Me parece que hoy me llevo algunas cosas nuevas para escuchar, ¿eh? Sí. Igual este disco tiene ya también un tiempo y tiene... también, para mí, que no los conocí. No, y tienen también letras muy combativas y que tienen que ver con ese momento, con el año 2005, 2006, ¿sí? 2000, ese momento de Bolivia. Previo a que asuma Evo. Exactamente, a esos momentos tan revueltos donde El Alto surgió justamente como una zona muy, muy combativa de Bolivia. Una ciudad, recordemos, que no recuerdo la cantidad de años que debe tener, pero no deben ser más de 20, y que tiene más de 1 millón de habitantes. Sí, un nivel de organización bastante importante. Sí, es como la organización típica aymara llevada a una ciudad moderna. Claro. Es un lugar para visitar y para conocer, sin lugar a dudas, recomendable para todas las personas que tengan la posibilidad de llegar hasta allá. Absolutamente. Bueno, me quería meter unos minutitos en Honduras. Nos vamos ahí rápidamente desde El Alto a Honduras. Nada, esta semana tristemente hubo una represión importante hacia los campesinos. Hubo 5 campesinos asesinados. Campesinos que además hacen parte del movimiento unificado de campesinos de la UAN, que se llama MUCA. Y entre las cosas que, bueno, nada, está como toda la, el Frente Nacional de Resistencia Popular llamando, bueno, al, a todas las organizaciones sociales y defensores de derechos humanos de nada, solo, no solo de Honduras, sino de la comunidad internacional, primero a visibilizar que existen este tipo de represiones y también a bueno, a pedir el cese, digo, en el medio del contexto de que, bueno, no es un presidente que esté reconocido por las organizaciones hondureñas después del golpe y demás. Suceden estas cosas. Y algo que me parece que está bueno destacar es que desde el movimiento campesino, parte de lo que están denunciando, además de la de la represión puntual y la muerte de estos cinco, de estas cinco personas, es que nada, esa acción como típica de los terratenientes. Y cómo, digamos, en vez de no, como el ejército, en vez de, bueno, tratar de frenar y de defender los derechos de las personas, empeora esta situación, digo, sumándose a la represión y buscando culpables dentro de las organizaciones. Entonces termina actuando el ejército como brazo armado de los terratenientes. Rápidamente aparecieron las acusaciones de que en realidad se trataba de una toma de tierras ilegal. Esto no era así, digo, era tierra de los campesinos y nada, en estos litigios con los terratenientes, en un contexto... Digo, más allá de eso, sí. Si la toma de tierra fuera ilegal, ¿eso justificaría asesinar a cinco personas por una toma de tierras ilegal? Digo, como también para poner... No, por supuesto que no, pero digo esto, que es no lo justifica, pero sí es como el argumento que usa el ejército para meterse dentro de las organizaciones a investigar, a ver qué, a ordenar la cuestión, y termina, nada, actuando como brazo armado. Al mismo tiempo hay una denuncia también de estas organizaciones diciendo que los terratenientes están usando dineros de la cooperación internacional, del FMI, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Centroamericano de Integración Económica, para formar y sostener ejércitos propios dentro de la tierra. Cosa que ya es un poco más complicada. Iremos viendo cómo se desarrolla esta denuncia, digo, qué investigaciones van a ir presentando las organizaciones, qué evidencias, sobre todo, para ver, digamos, qué hay detrás de esto. Es una cosa bien, bien complicada. Y para volver un poquito al mapa latinoamericano, uno de los primeros países que reconoció al gobierno de Porfirio Lobos, inclusive reconoció al de Michelet y al que realizó el golpe de Estado, fue Panamá, el mismo que le da asilo a la persona esta de la DAS, a la exfuncionaria de la DAS, y también entre las cosas que se están diciendo es que hay paramilitares colombianos entrenando gente en Honduras. Hay productos de exportación colombianos. Insisto con el eje del Pacífico, ojo con el eje del Pacífico. Y escuchemos una cosita más que pasó esta semana en Honduras. Pasamos a Honduras, el Parlamento de ese país aprueba a puerta cerrada una polémica ley antiterrorista. La norma se da luego de un año y medio intenso de movilizaciones del Frente Nacional de la Resistencia contra el golpe de Estado en ese país. Activistas de derechos humanos temen que se intente criminalizar la protesta. El gobierno explica que la ley aumenta los controles en aduanas terrestres, aéreas y marítimas. La norma regulará el financiamiento extranjero a ONGs nacionales. Llegó la ley antiterrorista a Honduras. Entre gallos y medianoches, a puertas cerradas, sin que la prensa presencie el debate. Se dio a conocer en realidad ayer que había sido sancionada entre la madrugada del miércoles y la del jueves, con 80 artículos que no se conocen. Lo único que se empezó a publicar es que se aumentan los controles en aduanas terrestres, aéreas y marítimas, y obliga a las organizaciones no gubernamentales a reportar al Estado todo dinero, donación, apoyo superior a $2,000. Ahí lo hablamos cuando también hablamos de la ley antiterrorista en Paraguay. Los organismos internacionales obligan a los Estados a sancionar una ley antiterrorista para que, esto a partir de la lucha contra el terror que inició Estados Unidos y Europa después de la que derribaron las Torres Gemelas, para que con esa ayuda internacional no se puede estar ayudando a actividades terroristas. Sí, en este caso es Naciones Unidas quien le empieza a meter presión a Honduras. Digo, presionan para esto, pero no para la normalización, claro, constitucional. Le pueden, si asesinan periodistas, asesinan campesinos, si reprimen a las organizaciones sociales, pueden recibir

0359. También por mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar, por Facebook, por Twitter. Somos Latido Americano en todos esos lugares. En todos lados. Latido Americano en todos lados. En todas partes. En todas partes. Y todos aquellos y aquellas que participen enviándonos un mensaje, como decimos siempre, nos pueden mandar un mensaje que diga quiero el libro. No, no es que estamos pidiendo... Nadie les va a hacer un juicio moral. Exactamente. Somos gente abierta para participar del sorteo, que es esta noche, hoy. Es hoy el sorteo, así que cercano a las 10 de la noche vamos a estar sorteando este libro. El que no está, se lo perdió. Debatir Bolivia, perspectivas de un proyecto de descolonización. Libro que está realizado por Maristela Svampa, Pablo Stefanoni y Bruno Fornilio. Tiene tres artículos, un artículo de cada uno de ellos, analizando la situación boliviana, planteando en realidad temas de debate, más que analizando de una forma cerrada, sino justamente planteando diferentes cuestiones a debatir sobre Bolivia. Y después unas entrevistas que son realmente imperdibles, porque justamente plantean estas diferentes perspectivas y visiones y discusiones sobre la Bolivia de hoy, sobre lo que significa hoy en día Bolivia. Y esto que decíamos, es un modelo para todo el resto de América Latina, por la relación con las organizaciones sociales, por la relación con los sindicatos, por el cambio de actores sociales. Sí, sí, esto, la diversidad que aparece, digo, ya no es solamente sindicato, partido, sino de un amplio collage de formas organizativas y de protagonistas de estos procesos. Seguramente, y también en cuanto a las cuestiones que tienen que ver con una nueva perspectiva de producción y hasta dónde los discursos y los hechos están tan cercanos. ¿Cuánto espacio divide a los planteos que se hacen, o los discursos, desde el punto de vista de los discursos, y cuánto hay de real en eso, y cuáles son las problemáticas que no permiten esa relación directa? Estamos hablando de el modelo que se plantea desde el gobierno boliviano, que tiene más que ver con un modelo extractivista, claro, de materias primas, cuando el planteo a veces va por otros lados. Hay una de las entrevistas... Bueno, hasta el litio, ¿no? Porque viste que Evo hace dos semanas dijo que él quería ponerle tecnología al litio. Sí, bueno, pero inclusive eso, hay quienes desde una perspectiva étnica están planteando, bueno, extracción de litio no, porque eso contamina. Y ahí es donde entran en grandes contradicciones los discursos y los hechos en Bolivia. Hay un artículo que dice, el gobierno no termina de entender al oriente boliviano. Caramba. No lo llegué a leer este artículo, pero me parece que es muy interesante porque, bueno, ¿qué es esto? No termina de entender al oriente boliviano, cuando el oriente boliviano, gran parte de ese oriente boliviano intentó hacer un golpe de estado y estuvo asesinando gente. Una sola cosa queda clara, es que nos morimos de ganas en este estudio de leer el libro, sí. Así que si nos llaman, bueno, lo sorteamos, bueno, acá entre nosotros, no importa. Igual ya hay unos momentos después, vamos a tener a mano el teléfono para poder comentar los mensajes que fueron llegando y que ya se van sumando al sorteo. A la lista del sorteo para la noche de hoy. Bueno, ¿y nos vamos a meter con el Día de la Militancia? Vamos a meternos con el Día de la Militancia, 17 de noviembre. En 1972, tras 17 años de exilio forzado por la mal llamada Revolución Libertadora y rebautizada como Revolución Fusiladora, el general Perón vuelve a la Argentina por un mes. Llega a Ezeiza, la consigna en ese momento era lucha y vuelve. Todos esos 17 años de resistencia peronista estuvieron marcadas, bueno, sobre todo por la conformación de lo que después nombramos en la historia como las organizaciones revolucionarias armadas, Montoneros, FAR, FAP y algunas otras siglas más. Y un poco, no sé, conmemorando todos esos procesos organizativos, de alguna manera rindiéndoles, no sé si homenaje es la palabra más feliz para pensarlo, quedó instalado el 17 de noviembre como Día de la Militancia Peronista. Y esta tarde estuvimos charlando con un compañero de la organización John William Cook, de acá de Moreno, con Esteban, ahora se me fue el apellido de Esteban, y con Maximiliano, que es profesor de historia también de acá de Moreno. Le estuvimos haciendo algunas preguntitas a los dos sobre esto, ¿no? Sobre cuáles son los sentidos, la importancia histórica de este 17 de noviembre. Sí, también una de las cosas que queríamos era poder analizarlo desde una perspectiva que no sea que sea justamente analítica, entonces poder analizarlo desde diferentes perspectivas, una más cercana al pensamiento y a la acción que tiene que ver con el peronismo, y otro que tiene que ver con otro pensamiento, con un análisis desde otra perspectiva, para justamente poder cruzar y analizar esto que nosotros hablamos de la militancia peronista de esos momentos. Sí, sobre todo porque tampoco era una cosa homogénea la militancia en la resistencia peronista. Digo, estaba esto de las organizaciones de izquierda, del entrismo, del diálogo entre la militancia de ese momento y las organizaciones que pudieron ir construyendo. No eran una cosa así pura, bueno, vos sos peronista, vos sos esto, sino que había como un diálogo y una mezcla ahí bastante interesante. Escuchamos entonces. Dale, lo primero que le preguntamos es cuál era para ellos la importancia histórica de este 17 de noviembre. Bueno, la importancia histórica tiene que ver más que nada con entender el contexto, digamos, la conclusión simbólica del proceso de proscripción y, digamos, dictaduras y democracias tuteladas que después de 18 años de represión simbólica institucional de los procesos democráticos, parece para la militancia concluir, y por eso es que está volcada masiva a la calle de la gente y que cobra relevancia en el marco de la militancia. Es la realización de una lucha, ¿no? El objetivo cumplido de lo que venía planteando. Lo que venía planteando la resistencia peronista, parece un hecho muy, muy importante para toda la tradición peronista, sobre todo. Bueno, ahí Esteban y Maxi coincidían, me parece, en esto de que fue la culminación de un proceso de resistencia. Digo, bueno, lo que todos querían era que vuelva. Que vuelva al pocho. Lo segundo que le preguntamos es qué significó para los militantes este regreso. El regreso de Perón, bueno, adentro del peronismo hay muchas posturas, pero la mía, y creo que la comparto con mis compañeros más cercanos, es que Perón era una figura que excedía totalmente su individualidad personal, digamos. Él mismo trabajaba sobre su persona como un símbolo que condensaba mucha más identidad política, reivindicaciones populares y profundidad histórica que una sola persona, un solo nombre, una sola cara. Y el regreso de Perón implica de alguna forma la redención, una redención, digamos, un mojón importante en el desarrollo de la militancia popular, habiendo vivido esos 18 años de historia tan dura, habiendo perdido compañeros en el proceso, con enfrentamientos durísimos para sostener las reivindicaciones políticas de la gente que esperaba ese regreso y que encontró de alguna forma realizados muchos años de militancia en ese hecho político particular. Y para algunos de ellos me parece que era la posibilidad de establecer esa patria socialista que había pensado la izquierda peronista, ¿no? En cambio, para otros era la realización de la cúpula burocracia. Y ahí es un dato, qué sé yo, importante, el recibimiento de Perón de parte de Rucci, no quería decir los apodos que tiene, mientras que a la vez está saliendo un guardia marina de la ESMA planteando visiones más no sé, revolucionarias, que era Carlos Urien, ¿no? Entonces, como por un lado, la vuelta de Perón era la realización de dos objetivos que eran bastante diferentes, pero que los unía en la persona de Lid. Sus ojos azules. Estábamos acá hablando mientras escuchábamos esto de, bueno, ¿quiénes son militantes? Viste que está esta cosa, no es tal, no es militante. Aquellos que estaban militando por la vuelta de Perón y que lo hacían desde la derecha absoluta, ¿no eran militantes? Sí, eran militantes también. Eran por militantes. Ahí uno no acuerda con su con sus ideas o con sus proyectos de país, pero sí. Digo, me quedé como pensando en esto que traía Maxi de recordar la figura de Julio César Urien, que nada, es un suboficial de Marina, que fue uno de los que encabezó una sublevación la misma madrugada del 17 de noviembre, cuando en la ESMA y en otras instancias del ejército se estaba cocinando esto de entrenarlos a los militares para después conformarse en grupos de tarea, bueno, que después fueron tristemente célebres del 75 en adelante. Julio César Urien y 60 marines más se sublevan. Bueno, por supuesto son reprimidos y demás, pero digo esto, como incluso dentro del núcleo más duro, si querés, de la derecha y que ahí ya se estaba cocinando parte de lo que pasó, también había resistencia, también había militancia. Urien es un peronista reconocido, bueno, que de hecho después estuvo preso en Devoto mucho tiempo, en esta última etapa de la historia argentina, bueno, estuvo como más ligado al peronismo en algunos lugares del conurbano y demás, pero bueno, es eso, nada. Hay una nota que si la rastrean en un página 12 del 17 de noviembre del 2005 que se llama Los que eligieron no ser astis, que cuenta un poquito esta sublevación y bueno, cómo incluso dentro de esas estructuras era posible plantear otras cosas. Escuchamos la tercera parte de la entrevista. Esto, lo que le preguntamos en este momento fue cómo describirían ellos la situación política de ese momento, a ver si nos ubican un poquito en tiempo y espacio. Y el desgaste de las dictaduras ya era insoportable. Ellos mismos sabían que no se mantenían más, que ya no tenían el consenso, ni siquiera dentro del mismo de las Fuerzas Armadas. Era el sector, había un sector liberal del ejército que planteaba alguna salida democrática. Otros sectores veían esta imposibilidad que habían tenido los milicos de construir algo por afuera del peronismo, ¿no? Y que incluso los mismos peronistas, que había sido la experiencia de Bandor de crear un peronismo sin Perón, lo cual era imposible teniendo la figura del Pocho, ¿no? Ahí presente siempre. Entonces me parece que es un momento de debilidad absoluta del gobierno militar y de avance de los sectores populares. Sí, definitivamente es uno de los momentos que muestra más esa identidad política profunda que significa el peronismo para la historia de la Organización Popular Argentina, digamos. Y que rompe quizás esas argumentaciones más básicas donde se señala a Perón como un personalismo simple, digamos. Muestra que la figura de Perón o el peronismo era una identidad política que trascendía por mucho una persona y que había desarrollado durante esos años de una militancia tan vehemente y con un objetivo tan claro, una avalancha de organización popular, digamos, un desarrollo de la militancia en una profundidad, una masividad que se había vuelto de alguna forma incontenible para las formas de poder que se venían sosteniendo desde las tutelas militares del Estado y los arreglos con el resto de los sectores políticos. ¿Dónde se va toda esa paz? Ahí un poquito las diferencias, ¿no? Entre, me parece que Esteban de la CUC por ahí marcaba más en esto, ¿no? De pensar el peronismo más desde lo que fue el movimiento, corriéndose un poco de estrictamente la figura de Perón como líder carismático, sino pensar un poquito todo lo que se construyó alrededor y cómo, nada, fue una figura que permitió, nada, como todo un desarrollo de la militancia bastante importante. Sí, me parece que también es interesante en ese sentido poder, que es la propuesta que estábamos trayéndole también a los oyentes, poder Ajá. pensar y repensar este momento, que no es cualquier momento para la Argentina, ni para la militancia de ese momento. Claro, claro. Ni para la militancia de ese momento, y también, bueno, poder ya lo veremos cuando vayamos avanzando un poquito más en este trabajo que realizamos en la tarde de hoy, también lo que tiene que ver con el hoy. Claro, digamos, por ahí qué sentidos tiene para hoy ese 17 de noviembre que fue hace muchos años, pero tiene sus consecuencias o sus improntas marcadas hoy. Tal cual. Les recordamos los teléfonos 466-6559, 1561-5403-59. Son vías de comunicación para poder hacer los comentarios, los mensajes que cada uno de ustedes quieran y participar también por el libro Debatir Bolivia, un libro que estaremos sorteando hoy cercano a las 10 de la noche. En un ratito nada más vamos a estar en comunicación telefónica con Maristela Svampa, hablando sobre este libro y también hablando sobre Bolivia y el debate que nos debemos. Ahora nos vamos a ir a un tema musical, un poquito de música. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar a Joan Manuel Serrat con una canción que se llama La Montonera. Mira qué casualidad. Con esas manos de quererte tanto, pintaba en las paredes lucha y vuelve, manchando de esperanzas y de cantos las veredas de aquel 69. Con esas manos de enjugar sudores, con esas manos de parir ternura, con esas manos que volvieron la fe en la nueva primavera, bordaba la esperanza montonera, con esas manos que pintaban la historia de celeste y blanco, con esas manos de quererte tanto. ¿Cómo quiere usted que no ande de acá para allá, cargando la primavera, cayéndose y volviéndose a levantar la montonera? Qué buen vasallo sería si Señor tuviera, y como que usted que no ande de acá para allá, cargando la primavera, cayéndose y volviéndose a levantar la montonera. Qué buen vasallo sería si buen señor tuviera, como que usted que no ande de acá para allá, luchando la primavera, cayéndose y volviéndose a levantar. Vasallo sería si buen señor tuviera, qué buen vasallo sería si buen señor tuviera. Thank you.

Hora 9, 4 minutos, seguimos en Latido Americano en este viernes 19 de noviembre del año 2010. Estamos entrando en la última hora de Latido Americano. Quédense, todavía queda muchísimo para hablar. Queda, bueno, terminar lo que veníamos hablando en el... Sí. Nuestra charla con Esteban Colino de la agrupación John William Cook y con Maximiliano Seifer, que es profesor de historia de acá de Moreno. Con ellos estuvimos hablando hoy a la tarde sobre el Día de la Militancia, el 17 de noviembre, sobre qué significó para la historia argentina, para la historia de los militantes, particularmente. Y qué cosa sigue significando, ¿no? Exactamente, pero antes les aviso, quédense, nos queda todavía la entrevista con Maristela Svampa para hablar sobre Debatir Bolivia, el libro que estamos sorteando hoy, llegando a las 10 de la noche. Nos queda también otra entrevista con María del Carmen Verdú, de la Correpi, sobre, bueno, se estuvo presentando en Plaza de Mayo, lo que todavía está... Están terminando acto, ahí está la actividad todavía. Terminando la actividad, el informe del año 2010 sobre la represión policial e institucional aquí en la Argentina, y el sorteo del libro y alguna información más que podamos ir metiendo ahí a presión sobre el final de la tarde noche. Sigamos con esta entrevista que estuvimos realizando, esta charla que tuvimos en realidad en la tarde de hoy con Maxi y con Esteban. La cuarta pregunta que le hicimos tiene que ver con cómo se reorganizó la militancia después de este mes del primer regreso de Perón, porque recordemos que en el 72 Juan Domingo Perón vuelve al país por un mes y después se tiene que volver al exilio un año más. Escuchamos. O sea, ya venía organizada. Hay un freno, sí, hay un cambio de estrategia en cuanto a la lucha armada de parte de las acciones de los grupos peronistas, ¿no? Revolucionarios. Ahí me parece que está la única, lo que yo conozco como forma de reorganización de la militancia. Va a haber un freno en cuanto a acciones, pero bueno, qué sé yo, por otro lado la izquierda va a seguir, ¿no? La única militancia que hay no es la militancia peronista. Claro. El resto de las organizaciones va a seguir identificando como enemigo al ejército y lo va a seguir atacando en la medida de sus posibilidades, pero sí que va a haber un freno de las acciones de los grupos peronistas, pensando que se cumplía su objetivo, ¿no? Cosa que después va a ser tirado abajo por el mismo Perón, ¿no? Cuando los echa o cuando se van de la plaza. Por un lado, este fenómeno político, este evento político deriva en el cambio de estrategia que lleva a la primavera camporista y un intento de transición un poco más ordenada que lo que había sido intentar el salto derecho de renuncia a Perón, y después más a largo plazo implica que el esquema del peronismo va a cambiar radicalmente, dado que la resistencia, el peronismo en resistencia, tiene una estructuración y una militancia totalmente diferente al peronismo en el poder, que es la forma en la que Perón lo prefería organizar. Por supuesto, uno de los preceptos del peronismo es que se trabaja desde el Estado. Entonces lo que va a pasar es que, sobre todo después, más adelante, no solo entre el 72 y el 73, parte de la militancia que había sostenido la resistencia va a quedar sin un lugar tan claro como lo había tenido durante la resistencia y va a tener que enfrentarse, bueno, a estar más cerca de un peronismo diferente que del de esos 18 años donde muchos habían sido formados como cuadros políticos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estarás? Está bueno esto que trae Esteban Colino, ¿no? De cómo para una parte de lo que fue la militancia peronista en la resistencia, la vuelta de Perón significa, bueno, acceder a los espacios de poder a través del gobierno de Cámpora, y cómo se resignifican las prácticas, cómo se reacomodan algunas cosas. Y en esto que marcaba Maximiliano también, de que, bueno, la izquierda por ahí en ese momento continúa con por ahí las mismas cuestiones que estaba planteando. Y ahí se hace como una de las primeras grandes divisiones. Sí, una diferencia de lectura que tiene que ver también con la formación y también con la lectura de qué significaba Perón y qué significaba también este regreso, si cambiaba las cosas o no. Claro. Para parte de la militancia, toda la parte, gran parte de la militancia peronista, no para toda, inclusive el regreso de Perón era bueno, a partir de ahora sí. Claro, claro. Era el haber llegado. Para otros era el, bueno, ahora empezamos. Claro, ahora empezamos, o ahora hay que profundizar ciertas cuestiones en esto, ¿no? De siempre tratando de entender, si es que se puede, el peronismo como una cosa mucho más, mucho más no, como muy compleja que todavía estamos desentrañando. Y también comprendiendo, tratando de comprender lo que significa. En el programa de hoy creo que hemos intentado acercarnos, no significa que ni siquiera que no. Hemos logrado comenzar a esto de la militancia como actor social y político, tratando de sacarlo de este lugar romántico. Claro, claro. Y por eso también la elección de con quienes nos sentamos a charlar con estas preguntas. Digo, son dos compañeros que vienen militando en distintas experiencias, que vienen participando y construyendo acá en Moreno. Entonces, nada, nos parecía importante también que fuera con compañeros de experiencias, de construcciones, con los que nos vamos encontrando cotidianamente. Y a ellos también les preguntamos, como última pregunta hoy a la tarde, ¿qué sentidos tiene hoy ese 17 de noviembre? Hoy me parece que el peronismo tiene que estar eternamente agradecido a Néstor Kirchner, que le permitió reconstruir toda la mística de militancia y participación de un aparato que estaba completamente desacreditado por la década del 90, y no digo solamente de Menem, sino por todo lo que fue la CGT de los 90, el movimiento justicialista, los gobernadores, los intendentes, los punteros, los barras, todo eso había borrado la participación de los trabajadores, me parece, en las movilizaciones, que era el hecho más, no sé, más bonito, si se quiere, desde un punto de vista estético del peronismo. Y me parece que Kirchner logró recomponer, volver a esas tradiciones, del peronismo, que le permite la vuelta a la participación política de sectores populares. Yo lo entiendo como una más de las banderas históricas que retoma el pueblo argentino, reconociéndose en su propia historia y haciéndose cargo de su propia historia, que es, efectivamente tiene que ver con el proceso kirchnerista, digamos, que ha profundizado ese proceso de reconocimiento de este pueblo argentino, de estos cuadros políticos formados en esta etapa histórica y de esta militancia que se reconoce en esa historia peronista, que había sido un proceso que estuvo mucho más flaco de la mano de lo que fue el peronismo menemista, digamos, o Menem al frente del PJ. Pero me parece que es importante. Yo, como militante peronista, lo tomo en ese sentido. Es una más de las banderas que se retoman reconociendo la identidad histórica de nuestro pueblo, y que hay que tomarla y subsumirla a el pensamiento y a la militancia política de nuestra realidad para nuestro pueblo. En las nubes. vida. Estás escuchando. Estás escuchando. Latido Americano. Latido Americano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. Seguimos aquí en Latido Americano. Son las 9:17. La temperatura sigue estando por ahí por los 25 grados. Si escuchan acá ese ruidito, es el ventilador, no aguantamos más y... No aguantamos más y lo pusimos. No se calla. en un moderno sistema digital, Leo intenta a los golpes hacer callar el ventilador. No. Ya podremos. Bueno, como les decíamos, seguimos aquí en Latinoamericano y ya les habíamos adelantado. Estamos sorteando en el día de hoy el libro Debatir Bolivia, realizado entre otros por Maristela Svampa, pero también por Pablo Stefanoni y Bruno Fornilio. Este libro que nos gustó. Que te morís de ganas de leer. Nos gustó, que ya arranqué a leer, así que va a ser un poco usado el libro que se van a llevar el oyente. Pueden comunicarse con nosotros al 466-6559. O mandarnos un mensaje de texto al 15-6154-0359 y participan con estos mensajes, con estos llamados del sorteo que vamos a hacer cerca de las 10 de la noche de este libro. Y en un ratito nada más vamos a estar charlando con Maristela. Este libro arranca con tres artículos de estos tres autores. Les voy a leer un poco los títulos. El primero es El Laboratorio Boliviano, Cambios, Tensiones y Ambivalencias del Gobierno de Evo Morales. Este es el de Maristela Svampa. El segundo, Intelectuales y Política en la Era Catarista, de Bruno Fornilio. Y el tercero, Pueblo Enfermo o Raza de Bronce, Etnicidad e Imaginación Nacional en Bolivia, por Pablo Stefanoni. Nosotros hemos hablado con Pablo Stefanoni alguna vez. Es el director de la versión boliviana de Le Monde Diplomatique. Ajá. Analizando justamente la realidad de ese país. Nos parece importante e interesante en estos momentos, donde quizás no está en la primera plana de los diarios Bolivia, pero nos parece que es muy importante justamente como un balance de lo que significa el proceso boliviano para Argentina como un país hermano, pero también para toda América Latina en cuanto a un ejemplo de muchas situaciones que en menor o mayor medida se van dando. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Estamos ahora sí en comunicación telefónica con Maristela Svampa. Maristela, ¿qué tal? Buenas noches. Leonardo Smerling, Daniela Devoto, la saludan. Buenas noches, ¿cómo les va Leo y Daniela? Bien, buenas noches. Estábamos nosotros leyendo un poco del libro Debatir Bolivia, le estábamos comentando justamente a los oyentes de la importancia de poder analizar. Uno de los elementos que se analiza en el libro es, bueno, a partir de todos estos años ya de gobierno, y en la importancia que tienen las organizaciones sociales en todo el proceso que se da en Bolivia, ¿cómo se ha ido desarrollando esa relación entre las organizaciones sociales y el gobierno? Bueno, qué pregunta tan complicada. Sí, ¿no? hay que leer todo el libro para ver eso. Lo que pasa es que efectivamente no requiere... tiene sus complejidades. Bolivia tiene un sinnúmero de organizaciones que participaron tanto del proceso de movilización entre el año 2000 y 2005, que es el ciclo de ascenso de las luchas, y otras organizaciones campesino-indígenas que venían trabajando a la par de las ONGs. La mayor parte de ellas tienen una matriz comunitaria, pero bueno, la comunidad se lee de diferentes maneras, no es lo mismo la comunidad en el ámbito rural, no es lo mismo en la ciudad. Pero bueno, el caso es que Bolivia presenta un campo multiorganizacional, es decir, son numerosas las organizaciones que han participado de ese proceso de movilización y que confluyen en dos consignas: nacionalización de los hidrocarburos y asamblea constituyente, que son las que lleva Evo Morales con el MAS cuando accede al gobierno. Y la relación, digamos que, sobre todo, si uno hace el balance del primer mandato de Evo, quizás la relación más conflictiva se dio a través de la Asamblea Constituyente, porque fue, de alguna manera, la consigna central de las organizaciones y movimientos sociales, y albergaba la expectativa de la refundación de la sociedad. Como decía bellamente el vicepresidente Álvaro García Linera, la significación del nuevo pacto social. Y la Constituyente fue en realidad la caja de resonancia de todos los conflictos, fue el lugar en donde se legitimó una derecha que había sido, digamos, vencida claramente en las urnas, fue un lugar de mucha disputa, inclusive de consolidación de una relación por momentos tensa con el propio Evo Morales, y también asimétrica, porque ya no se trataba de un dirigente de una de las organizaciones más importantes, que proveniente del movimiento cocalero, sino del presidente de la nación. Entonces, el estatus de las organizaciones sociales que participan del gobierno y de una nueva construcción política es diferente al de las organizaciones que participan, sea de un ciclo defensivo o ascenso también de las luchas. Y bueno, digamos que las organizaciones sociales ahí alternaron, podríamos decir, entre la propuesta más general de país, porque hay que decirlo, las organizaciones sociales fueron portadoras de un proyecto de país, de una propuesta política que se consolidó a través del Pacto de Unidad, que en el año 2006 nucleaba a las más importantes organizaciones campesino-indígenas. Y en esa propuesta estaba desde el Estado plurinacional, el reconocimiento de la justicia comunitaria, la distribución de tierras, la educación intercultural, en fin, digamos que aquellos elementos que hacen a la particularidad del proceso político boliviano y que hacen a la nueva constitución política de Bolivia, yo diría, una de las más renovadoras de América Latina y quizás en términos políticos la más potente. Pero bueno, esa relación no fue fácil. La Asamblea Constituyente y los propios movimientos sociales fueron desbordados por este conflicto, por esta polarización social y regional que se estaba dando. No olvidemos que todo el primer mandato de Evo Morales es un mandato recorrido por esta lucha contra la oligarquía y los sectores de derecha que estaban que están en la media luna. Entonces, bueno, creo que hubo un aprendizaje por parte tanto de las organizaciones sociales como del propio Evo en su nuevo rol, y en ese aprendizaje lo que se vieron es, por un lado, demandas muy muy generales, muy universalizables, sobre todo a través de esta propuesta política, pero también hubo como una inflexión particularista de las propias organizaciones sociales, que en un momento determinado, por ejemplo, en el proceso constituyente buscaron de alguna manera constitucionalizar sus reclamos particulares, ¿no? Pero bueno, eso es lo que recorre también la historia, la trayectoria de de cualquier organización social, porque las organizaciones sociales, los movimientos sociales no son actores puros, de ninguna manera. Pero bueno, el proceso se consolida, digamos, por suerte con la sanción de una constitución que si bien sufrió numerosas correcciones en el momento en que el gobierno negocia con un sector de la derecha, es, insisto, una constitución importante y un gran avance en términos de derechos sociales y de reconocimiento de las naciones indígenas. Tal es así que los indianistas más críticos reconocen que es una transición entre lo liberal y lo comunitario, porque es esto, es un gran experimento, es un gran laboratorio, ¿no? Bolivia. Ahora, Maristela, perdón, pero quería consultarte, porque justamente en el contexto que vos estás analizando y todo lo que es la complejidad y la problemática, los diferentes cruces, nosotros hablábamos hace un rato de la cuestión del litio. Bueno, se extrae, se produce industrialmente, pero ¿qué pasa entonces con la madre tierra? ¿Qué pasa con todo el discurso indigenista y a veces que tiene Evo Morales y el gobierno y las organizaciones sociales que lo sostienen? Y en ese contexto, ustedes sacan un libro que se llama Debatir Bolivia. ¿Por qué ustedes creen que este es el momento para debatir Bolivia en el que parece que está todo como más tranquilo, no? Bueno, en realidad uno puede decir qué es lo que ha sucedido, que de alguna manera se cerró esa etapa de empate catastrófico y que la derecha fue derrotada políticamente, con lo cual comienza una nueva fase que es la de consolidación del gobierno como poder hegemónico. Entonces estamos ante una nueva etapa a la cual es necesario debatir, aportar, no solo desde la empatía política, sino también de la crítica, porque efectivamente lo que se viene es el proceso de consolidación de un proyecto de descolonización, al menos como se pretende, y de una construcción verdaderamente democrática. Uno de los elementos críticos que señalamos en el libro es precisamente el hecho de que el gobierno de Evo Morales, en su discurso y en sus prácticas, coexisten un discurso claramente industrialista, un modelo industrialista fuerte, de sesgo extractivista, y por otro lado, un discurso y una práctica de defensa de la Pachamama, tal como sostienen los pueblos campesinos indígenas. Y esto es algo que cuesta que reconozca el propio gobierno. Creo yo que después de la contracumbre que se hizo en Cochabamba en abril de este año, recién en ese momento se ha abierto muy poco, pero algo al menos, la discusión sobre esta contradicción, sobre esta tensión que recorre al proceso. Porque efectivamente Evo Morales, por ejemplo, ha participado de las contracumbres y de las cumbres con respecto al clima, demandando además el pago de una deuda ecológica, colocando la cuestión ambiental en clave de división asimétrica entre el norte y el sur, lo cual es cierto, es una realidad, pero por otro lado, descuidando o minimizando las consecuencias socioambientales que tiene la expansión de un modelo extractivista, porque convengamos, además de ser un país fuertemente minero, hoy en día el modelo o el gobierno boliviano se propone explotar el hierro en el Mutún, se propone explotar el litio en el Salar de Uyuni, se propone llevar a cabo mega represas en asociación con Brasil y en el marco del IRSA, se propone expandir, y ya lo ha hecho, la frontera hidrocarburífera en la zona de la Amazonía paceña, y todo ello va a implicar una colisión muy grande, y de hecho ya ha habido conflictos denunciados por distintas organizaciones campesinas indígenas. Todo ello va a implicar la colisión con las formas de vida tradicional y con este respeto del cuidado de la tierra que exigen las organizaciones campesinas indígenas. Y insisto, esto no está muy sincerado por parte del gobierno boliviano, porque en el fondo lo que hay es una concepción neodesarrollista, bajo la creencia de que efectivamente, bueno, América Latina y por supuesto Bolivia en particular es un lugar que alberga grandes riquezas naturales que han sido usufructuadas por otros, saqueadas sistemáticamente a lo largo de siglos, y la idea, digamos, que albergan Evo Morales y su gobierno es que ahora, bajo el control del Estado, será posible por fin redistribuir el excedente en función de esas explotaciones. Esa visión que se enlaza sin duda con un ideario desarrollista y nacional popular choca claramente con el respeto, digamos, de la madre tierra y sobre todo en función de las consecuencias socioambientales y además del respeto de la madre tierra, el respeto de los derechos de los pueblos indígenas que están inscriptos también en la Constitución. No lo olvidemos que hay una legislación internacional, el convenio 169 de la OIT, que exige el consentimiento previo, libre e informado de las naciones indígenas, algo que ha sido incorporado en la Constitución boliviana, así como en otras constituciones latinoamericanas, pero que, hoy está en tela de juicio. De hecho, las últimas discusiones que ha habido, el libro nosotros lo cerramos antes, hablan a las claras de que el gobierno tiene la idea de instrumentar consultas que no sean vinculantes, ¿entiendes? Uh-huh. Es decir, que sean obligatorias pero no vinculantes para poder llevar a cabo de todas maneras sus proyectos. No sé si ustedes leyeron, por ejemplo, bueno, en realidad recién tienen el libro, pero les puedo contar que el libro está estructurado de la siguiente manera. Tiene tres artículos de quienes somos los autores, Bruno Fornillo, Pablo Stefanoni y yo, cada uno de distinto tenor, el mío, que es el que abre el libro, es uno de balance del gobierno de Evo, el segundo de Bruno Fornillo, habla sobre el rol de los intelectuales, que ha sido muy importante en su acompañamiento a las organizaciones sociales, y en tercer lugar hay una revisión de las ideas sobre la etnicidad que ya hace Pablo Stefanoni en la historia boliviana. Y toda la segunda parte son entrevistas largas, entrevistas en profundidad, que hemos hecho a intelectuales que son funcionarios o han tenido un lugar importante en el gobierno de Evo. Por comenzar, Álvaro García Linera, que es el vicepresidente. Claro. ¿Con quién conversamos sobre esta cuestión, sobre el extractivismo? ¿Con quién, evidentemente, uno encuentra que maneja lenguajes muy diferentes, ¿no? Es decir, que Álvaro García Linera en ese sentido tiene una visión clásica de la izquierda que minimiza las consecuencias socioambientales y que prioriza de alguna manera una concepción atada a la expansión de las fuerzas productivas. Hay una exigencia de industrialización que inclusive está casi inscripta en la Constitución boliviana y que, bueno, se asienta sobre esta idea de que por fin Bolivia, es la gran oportunidad de Bolivia para alcanzar el progreso siempre negado en una historia muy atravesada por tantas frustraciones y que acortará la distancia entre Bolivia y el resto de los países. Eso es lo que uno podría llamar la ilusión desarrollista. Sería como más lo que sería el proyecto de lo que fue el MNR en su momento. Claro, claro, pero claro, con una vocación industrialista, pero bueno, en los años 50 todos los países, y mejor dicho, todo el modelo nacional popular fue francamente desarrollista en América Latina. Hoy en día, digamos, las concepciones desarrollistas han sido profundamente cuestionadas desde los 70 a esta parte por concepciones que ponen de manifiesto precisamente que no se puede identificar el desarrollo con el crecimiento económico y que además el desarrollo de este tipo de industrialización es limitado. Más aún, los informes ya realizados a fines de los años 80 daban cuenta que ese progreso a través de un modelo de industrialización salvaje que lograron los países del primer mundo no es universalizable. No es universalizable porque la tierra no lo soporta como tal, ¿no? Porque está en peligro, efectivamente, porque estamos ante las puertas de grandes desastres ambientales. Y eso es algo que el gobierno boliviano no tiene en cuenta. Está pensando, como el resto de los países latinoamericanos, en las ventajas comparativas que otorga este momento histórico, la ventaja comparativa en términos históricos en América Latina que ha sido la naturaleza. Esto es un modelo ligado a la primarización de la economía, un modelo ligado a la exportación de materias primas, hoy se diría de commodities. Claro. Y ha entrado rápidamente en esa lógica, y en una lógica además en donde no se trata de pequeños o medianos proyectos. Por

Estás escuchando. Estás escuchando. Latido Americano. Latido Americano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. Bueno, interesante la entrevista con Maristela, ¿no? Sí, ahora tengo más ganas todavía de leer el libro. ¿Viste? Así que sigan sin llamar, total. Sí, me parece que es interesante esto que a veces algunos lo plantean casi como una chicana, ¿no? Esta cosa de, bueno, es fácil cuando te tenés que quejar, pero cuando tenés que administrar, por decirlo de alguna forma. Sí, sí, los tiempos de la gestión sí, son otros. Son otros, eso que muchas veces se escucha. Pero aparte porque uno se enfrenta a otras problemáticas, que es uno construye alianzas para llegar a una situación de poder y una vez que llega al poder, tiene que responder esas alianzas. En otros sectores y otros estamentos es fácil porque son 4 o 5, son intereses netamente económicos y tiene que ver con negocios. Pero cuando estamos hablando de militancia, de población, de ideas, de conceptos, de visiones de país y proyecto de sociedad... Sí, sobre todo cuando se trata de transformar eso que venía haciendo de una manera hasta ahora y empieza esto, bueno el título es bien interesante en ese sentido de esto, que empieza a ser posible el debate. O sea, hasta ahora no era posible. Hasta ahora las aguas estaban claramente divididas, las formas de hacer y deshacer también. Ahora es posible, digo, después de un proceso de acumulación bien, bien interesante, están en otro momento de poder discutir algunas cosas. Esto, ¿qué hacemos con el litio? Antes hubiera sido de la yo no sé qué and company, sí, que la hubiera extraído y vendido con la salida al mar que ahora tenemos y se acabó la discusión. Digo. Sí, y tiene que ver también con esto, ¿qué cosas se pueden discutir y qué cosas no? Claro. Me parece que eso ¿y también... Quiénes? ¿Y quiénes? ¿Tienen acceso a esas discusiones? Bueno, en Ecuador la dolarización no es discutible. Como se acuerdan, no sé, en las elecciones del 99 acá no era discutible... el 1-1. El 1-1, el famoso 1-1. Sí, digamos, hay cuestiones que son discutibles y cuestiones que no. Así que bueno, les recordamos a todos y todas los que están escuchando 466-6559 o por mensaje de texto al 1561-540359. Se comunican con nosotros y participan en el sorteo que será en los próximos minutos, porque nos quedan 17 minutos de programa. Y contando. Un libro que tenemos gracias a Das Libros, que queda acá en Moreno, en Asconape 139. Ya saben, pueden acercarse ahí, pedir el libro que están buscando. Ellos seguro que lo consiguen. Y antes de ir a la entrevista que tenemos con María del Carmen Verdú sobre la presentación del archivo 2010 de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado por parte de la Correpi, vamos a escuchar un poquito de música. Escuchemos. Llegan a su destino por detenidos. Estamos escuchando Estación Retiro de Rich Chari, grupo boliviano también. Y seguimos en Latino Americano, nos quedan 13 minutos de programa. Escasísimos. Sí, sí, con sorteo incluido y una entrevista telefónica que estamos cortita, vamos a tener que hacerlo, la verdad que queríamos hablar más tiempo, pero bueno. Se nos fue el programa. Es así la situación, vamos a estar hablando en instantes nada más con Mirá del Carmen Verduc sobre lo que fue la actividad del día de hoy ahí en Plaza de Mayo. Por la presentación del archivo 2010 de la Correpi. Sí, podemos como dar algunos numeritos que están incluidos en ese informe. Bueno, para este año son 6.000 los procesados por luchar y presos políticos, 56 muertos en movilizaciones en todo el país. El informe da cuenta de la criminalización de la protesta y del accionar de las patotas sindicales, de que hubo más de 3.000 pibes asesinados por casos de gatillo fácil y tortura, y da cuenta también de las detenciones arbitrarias de las que la policía es principal protagonista. Y estamos ya en comunicación, como les decíamos, con María Carmen Verdú. ¿Qué tal? Leonardo Smerling, Daniela Devoto te saludan. Hola, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Contanos cómo estuvo la actividad que realizaron desde las 18 horas, estuvieron ahí en Plaza de Mayo. Sí, efectivamente. Hicimos el acto de todos los años en el que presentamos la actualización del archivo de casos, esa recopilación de todos los episodios de los que logramos tomar conocimiento, que no significa que sean todos los que ocurren. Claro. Seguramente hay una enorme cifra negra de personas asesinadas por el aparato represivo estatal en todo el país, tanto en hechos que tienen que ver con la represión preventiva, el gatillo fácil, la tortura, las detenciones arbitrarias, como en la represión selectiva a las organizaciones o los militantes populares. Ustedes en la presentación de este archivo del año 2010, ¿cuáles son quizás los elementos principales o los que más llaman la atención? Bueno, en primer lugar, no llama la atención, pero es digno de ser destacado, que seguimos teniendo un promedio, como en los últimos años del gobierno peronista de los Kirchner, de una persona asesinada por día con el gatillo fácil o la tortura en cárceles, comisarías o institutos de menores. Tenemos un promedio de alrededor de 20 o 25 casos por mes, y un dato que no es menor, el año 2009, hoy ya completo, porque al presentarlo en noviembre siempre nos faltan 2 meses para terminar el año, obviamente. El año 2009 es el año que mayor cantidad de casos de personas asesinadas por la policía, la gendarmería, el servicio penitenciario y las demás fuerzas de seguridad tiene desde 1983, superando por primera vez al año 2001, en el cual obviamente los 39 muertos ocurridos entre el 19 y 20 de diciembre, sumados al resto de la dinámica cotidiana de la represión, le habían dado un primer lugar indiscutible durante los años anteriores. Toda la vamos a llamarlo así, la andanada de legislaciones pidiendo mayor represión, de todo lo que tiene que ver con la instalación del tema de la inseguridad, ¿qué relación tiene con estos datos que ustedes están relevando? Absolutamente directa, por eso nosotros señalábamos hoy en las distintas intervenciones en el acto en Plaza de Mayo que no solamente se trata de este promedio que supera los 250 casos por año de muertes por gatillo fácil y tortura, más los fusilados en movilizaciones, de los cuales en el curso de este año hubo 4, porque si bien todo el mundo tomó nota del asesinato de Mariano Ferreira, hubo 3 movilizaciones en el curso de 2010, en enero y en junio, en donde se produjeron muertes. 2 en Bariloche, 1 en Pacheco, en el Gran Buenos Aires Norte. A eso se suma, decía, todo el permanente andamiaje represivo dado por modificaciones legislativas que permiten reprimir más y mejor. No solamente lo que hace al endurecimiento de normas para la criminalización de la pobreza, llenando de más pobres las cárceles, sino también, en el caso ya de la represión selectiva, el dictado de leyes antiterroristas, por ejemplo, de las que tenemos, tanto las que han sido promulgadas después de ser presentadas y votadas por el partido de gobierno, por el kirchnerismo, como los proyectos actualmente en discusión presentados por la oposición, que quiere presentarse como el refugio de las garantías, las libertades democráticas, etcétera, con un proyecto que suscriben desde la UCR hasta el PRO, pasando por el GEN, la coalición cívica, el peronismo federal, etcétera. Por último, María del Carmen, queríamos consultar, porque también para que los oyentes se informen, ¿cómo es la metodología que ustedes tienen para relevar la información que después presentan año a año? Bueno, básicamente nosotros tomamos nota de todas las consultas que recibimos en forma directa por parte de los familiares, los vecinos, los amigos de cada uno de los chicos asesinados, y por el otro lado desarrollamos una labor muy paciente, muy metódica, de relevamiento de casos a través de la prensa, básicamente los diarios de cada provincia, de cada localidad, tarea que se suma a las cotidianas de cualquier militante de Correpi, tener determinada cantidad de periódicos provinciales que ver por semana, para de esa manera poder chequear la totalidad de los casos que, aunque aparezcan con el titular de delincuente abatido en enfrentamiento con las fuerzas del orden, a poco de investigar apenitas, descubrimos que, bueno, con 7 balas en la espalda difícilmente podamos estar hablando de un enfrentamiento. Y muchas veces conseguimos también chequearlo con los protagonistas directos. María del Carmen, ahora sí, por último, ¿cómo se puede acceder a este informe? A partir del día de mañana, la síntesis con los gráficos, con las estadísticas, con los datos principales, modalidades, edad de las víctimas, digamos, de paso, 71% corresponden a menores de 35 años, con la distribución por provincias, el índice por millón de habitantes, las comparaciones entre municipios, etcétera, va a estar disponible en nuestra página web. Y el archivo completo, con los 3.093 casos, que es un texto sumamente extenso, son más de 800 páginas, lo podemos mandar cipiado por mail a cualquier persona que lo requiera a correpi@fivertel.com.ar. Perfecto, María del Carmen, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica y, bueno, muchas gracias para todos los compañeros. No, al contrario, gracias a ustedes. Latidoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. Ahora sí, nos estamos yendo. Con un pie afuera del estudio, repetimos el correo de Correpi, es correpi@fivertel.com.ar, y hay una página que es correpi.laaine, con una H. Es una H. .org, para solicitar el informe y, bueno, tener acceso ahí a toda la información que está distribuyendo Correpi. Sí, si no, ponen en Google informe Correpi. Y seguramente. Y seguramente aparecen los de los años anteriores y el de este año también. Rápido, ya, corriendo, vamos a hacer el sorteo de Debatir Bolivia, perspectivas de un proyecto de descolonización, el libro de Maristela Svampa, Pablo Stefanoni y Bruno Fornilio. Tenemos visitas que van a hacer el sorteo, está Karina con nosotros en un ataque de vergüenza, me dice, shh, no digas, dale, Cari, saca un nombre a ver quién se lleva y el libro. And the winner is... Tarán, tatán. Me siento como los Oscars, siempre me pasa, todos los meses me pasa, Javier. Javier se ha ganado el libro. Javier, ¿me lo prestás? No sé, ¿ahora? No sé quién es Javier, pero yo, Javier, ¿me lo prestás? Y dentro que de 3 semanas... En un mes, ponele, que lo puede venir a buscar. ¿Te lo termino? En 2 semanas, un par de viajes de 11, no, Moreno. No, pero estoy yo después. Ah, bueno, está. Bueno, Javier, entonces podés retirar el... Tenemos ahí todos los datos de Javier igual. Podés venir a retirarlo por Saavedra 81, si no, comunicate con nosotros. Y vemos, nosotros nos comunicamos con él, así que le hacemos llegar el libro. Este ha sido el libro del sorteo de este mes del Latinoamericano, gracias a la gente de Hadas Libros, que de acá en Asconapé 139. Perfecto. Bueno, nos vamos. Hay mucho para decir, me quedo con un montón de cosas en el baúl, pero bueno, quedarán para el viernes que viene algunas y otras quedarán en el camino. Nos vamos a ir escuchando un tema de Atajo, La Policía Dónde Está. Hicimos este programa en la conducción Leonardo Smerling, Martín Raffo y Daniela Devoto, en la producción general María del Cielo Posadas, en la musicalización Cecilia D'Amico, en la producción... siempre me olvido el nombre de nuestro productor, de nuestro operador técnica. Oscar. Oscar Urquiza. ¿Por qué no me olvidarme de ese apellido? Oscar Urquiza. ¿Cómo olvidarlo? Con las columnas Mujeres con Urbana, Fernando Gómez, Luciano Torreta, Juan Ruedi y Jorge Tina Garciulo. Muchísimas gracias. Nos estamos escuchando este domingo en la repetición a partir de las 2 de la tarde. Y si no, directamente por internet en www.fmmoreno.blogspot.com. Buenas noches. Pusieron la hierba encima, luego llegó la mordida. Le pidió su identificación, una cara oculta en su casco y sus gafas de sol. Parecía un gran atracón, el joven teniente no tuvo compasión. Acusaron de nada y salió en el telepolicía. Lo dejaron sin nada, con el carnet en la boca lo acusaron. Cuando menos se lo esperaba, lo dejaron sin nada. Y la policía que llamaran a la policía lo acusaron de nada. Le pusieron la hierba encima y la policía, ¿dónde está? Luego llegó la mordida y la policía, ¿dónde está? Le pidió su identificación y la policía, ¿dónde está? La recluta en su casco y sus gafas de sol. Y la policía, ¿dónde está? Parecía un gran atracón. Y la policía, ¿dónde está?